En la peor crisis, cuando comenzaba este siglo, en el 2001, Federico Schuschnigger era uno de los responsables del equipo de Domingo Felipe Cavallo que dejaban un verdadero desastre en la economía argentina. Schuschnigger, en aquel momento, fue acusado y posteriormente procesado por haber efectuado maniobras dolosas para beneficiar a 7 bancos que hicieron de intermediarios en el mega canje y en el famoso blindaje, con el cual Fernando de la Rúa se transformó en Fernando de la Ruina, porque se llevó en el corto plazo que estuvo 200 mil millones de el mega canje, el blindaje y los 50 mil millones largos que había dejado Menem después de vender las joyas de la abuela. Este protagonista de los sinsabores del comienzo del siglo hoy es el responsable del Banco Central de la República Argentina, de este gobierno mixto, casi radical, de Mauricio Macri. Por lo tanto, sabemos quién es el personaje, sabemos qué cosas hizo, sabemos cuál fue el perjuicio, y sin embargo, tiene la garantía que imaginariamente manejan los presidentes de los bancos centrales, donde solamente se los puede remover a través de una decisión del Senado. ¿Por qué digo todo esto? Porque ustedes habrán escuchado hablar hasta el cansancio del vencimiento económico de hoy, pero no lo explican al vulgo, al pueblo, concretamente de qué se trata y qué cosa es. ¿Qué son los vencimientos de hoy? ¿Qué son las LEVAC? Y además, ¿quién tiene las LEVAC? A partir de esto, para que el que no sabe se entere, trataremos de ser sintéticos y claros. Es decir, el responsable de esta situación es el Banco Central de la República Argentina, en una política en conjunto, obviamente, con el gobierno del presidente Macri. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Inventar una obligación, que la copiaron de los holandeses, que es una letra renovable mensualmente, donde el interés lo fija el que la va a comprar. Y el Banco Central hace lo que se llama corte, fija en ese momento a quienes le adjudica la licitación de las letras, en un mecanismo que ha llevado a una tremenda especulación en el país. Entonces, ¿qué son las LEVAC? Son deudas que emite la autoridad monetaria argentina a corto plazo. ¿Se entiende? Son deudas del Banco Central de la República Argentina a corto plazo, supuestamente respaldada por las reservas. Se licitan mensualmente y entonces el Banco Central vende a través de los bancos y de la bolsa a terceras personas que quieran cotizar en las licitaciones. Se abre una licitación y entonces dice el particular cuánto quiere pagar de interés. Yo ofrezco una tasa de tanto. El Banco Central acepta la colocar primero a los que ofrecieron o exigen menor interés y después hacen lo que se llama el corte, es decir, bueno, pagamos de máxima esta tasa, más de esto no vamos a pagar, y entonces adjudican los papeles. Justamente el propio Banco Central fue el que hizo elevar las tasas porque pensaba que al perderse la confianza en estos papeles, porque la observación ya vino a nivel internacional diciendo la Argentina está haciendo lo que no debe, la gente se iba a volcar al dólar. Para evitar esto, hizo la locura de aumentar las tasas. ¿A dónde? A una cosa impagable, un 40% anual. Bien, explicado entonces de qué se trata, cuando se produce la tasa de corte, así se llama cuando el Banco Central dice, bueno, esto es lo máximo que pagamos, De ahí para abajo se adjudican todos aquellos que hayan propuesto intereses iguales o menores a esa tasa. Ahora, ¿qué pasa? El propio central dice, estoy dispuesto a pagar un 40. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo hace fila para la gran especulación. ¿Y quiénes son los grandes tenedores? Para que sepamos qué puede pasar en el día de hoy. Los bancos, que juegan con el dinero y el ahorro de los argentinos, que han comprado una gran cantidad por la timba financiera, lo que ha hecho indebidamente, sin que nadie haya puesto el grito en el cielo en el Congreso Nacional, las cajas previsionales, o sea, el dinero de los jubilados. Le han puesto la plata de los jubilados, se la han prestado en forma indirecta al central, comprando papeles que ahora no está la plata para devolver. Los fondos de garantías, los fondos de inversión, y acá está el otro secreto. Los minoristas residentes argentinos y los minoristas extranjeros. Los que se van, y ya se han ido en muchos, son los minoristas tenedores de papeles extranjeros porque no creen en la política nacional, del Banco Central ni del gobierno. Y si hoy se retiran los minoristas nacionales para volcarse, cobrar pesos, porque las letras son en pesos, y después de los pesos convertirlos en dólares, se puede producir un desfasaje y este golpe de mercado transformarse en una corrida bancaria. ¿Está claro? Bien. ¿Qué pretende el gobierno hacer? Ya habló con los bancos, por supuesto, habló con sus empleados, que son los que jugaron la plata de los jubilados sin ninguna autorización, habló con los fondos de inversión. Todo eso probablemente se renueve y busque la forma de continuar. Pero le tienen temor a los pequeños, es decir, a los inversionistas que pueden retirar la venta minorista y con que se vaya un 10% de la venta minorista le hacen un verdadero problema al Tesoro Nacional. Ahora bien, explicado de qué se trata esto, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, recapitulemos. En 2 meses el Banco Central de la República Argentina vendió 9.000 millones de dólares de las reservas para sostener el dólar y no lo pudo hacer. Ayer en la última hora se fueron otros 450 millones de dólares del Banco Central. Por lo tanto, estamos mermando en forma agigantada las reservas de moneda extranjera y el dólar sigue aumentando. Ayer volvió a tener otro récord de 25.52. Entonces amenazaron con volcar 5.000 millones de nuestras reservas y hoy van a hacer lo mismo para que el dólar no supere los 25 pesos. O sea, sale el central hoy a vender a 25 pesos 5.000 millones de dólares de las reservas argentinas. Y por eso se precisa el préstamo del del Fondo Monetario. Porque nos vamos a quedar sin ninguna clase de reserva y entonces lo que se está buscando es que aparezca el fondo como para decir el país está respaldado por la locura de Schusenegger, por el desacierto económico de la política del equipo de Macri, y para que ustedes entiendan, en este juego de apostadores y de tenedores no tiene nada que ver el pequeño tenedor, y sin embargo ahora pasa a ser protagonista porque con los grandes van a arreglar. Pero los pequeños están asustados, y están asustados por la política que no tiene control y por una moneda gringa que se escapa todos los días más allá del intento que hagan por controlarla. Explicado de qué se trata, y espero que haya sido claro la explicación, entonces hoy hay un vencimiento que no sé en qué moneda decirlo porque todas son mucho, ¿no? Pero fíjense en ustedes, hasta hace una semana hablábamos de 30.000 millones de dólares. Ahora ya no son más 30.000 millones de dólares, ahora son 29.000. O sea, ya desaparecieron 1.000 millones de dólares del endeudamiento porque el dólar se fue para arriba y entonces cada vez con menos dólares se compran más pesos. Bueno, hoy vencen 617.000 millones de pesos en letras, que hasta hace unos días eran 30.000 millones de dólares y ahora son 29.000 millones de dólares. Más o menos, ¿no? Por lo tanto, para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, todo lo que se discute, la falta de insumos en los hospitales, la necesidad de darle el sueldo que se merece al trabajador, el equipar a las Fuerzas Armadas, el poder hacer las obras de infraestructura, es decir, todo eso en un ratito se evapora con la timba financiera. Por lo tanto, no hubo nunca un plan de gobierno, sino un plan de negocios. Y como son integrantes de la seocracia, o sea, de la gerencia de empresas, vinieron a hacer el negocio y lo han hecho. El tema es que cuando esto termine, ellos seguirán teniendo el dinero afuera, como tiene casi todo el gabinete de este gobierno, y los argentinos del vulgo, del pueblo, del común, de la gente, seguirá sufriendo otra vez una locura en la carrera de precios, porque fíjense en ustedes, la apertura indiscriminada de las importaciones hace que el dólar sea la moneda que nosotros no fabricamos y que necesitamos para comprar. Y por lo tanto, cuando por primera vez en la historia tenemos un desfasaje que supera ya los 10.000 millones, hablamos de 8.500 millones anteriores, ahora ya estamos hablando, porque se escapó el dólar, de 10.000 millones de dólares en contra, es decir, que gastamos más dinero para importar de lo que recaudamos por exportaciones, a lo que hay que sumarle que la pérdida por inundaciones y por cuestiones climáticas, de sequía, del maíz y la soja, perdimos 8.000, 9.000 millones. Es decir, vayan ustedes sacando cuenta y allí se van a observar que tenemos una situación absolutamente desfavorable por donde la busquemos. La libre importación, con una balanza totalmente desfavorable, hace que para hacer negocios internacionales haga falta el dólar. No lo fabricamos el dólar, nosotros fabricamos pesos. Entonces, este gran festival de letras hoy vence en casi el 60% de la locura millonaria que inventaron los Dujones y los Caputo para que el país pudiera seguir durante 2 años contando una película cuyo final nosotros conocíamos, pero el gran pueblo argentino esperaba esperanzados en la bondad de los pastores que aparecían todos los días predicando: tengan fe que de esto salimos, porque es extraordinario lo que estamos haciendo. Sí, claro que es extraordinario, es de una magnitud tal que nuestros nietos van a seguir aportando con su sacrificio de trabajo para poder pagar este desastre que nos van a dejar. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esto? Porque más allá de lo que pase hoy, a Mauricio Macri lo van a sostener internacionalmente, porque es el ejemplo que ellos quieren usar para el saqueo a los pueblos emergentes. Necesitan de personajes que hablen de la libertad empresaria, de libre importaciones, necesitan personajes que hagan lo que hicimos ayer, un acuerdo antártico con los ingleses, cuando en realidad Inglaterra no tiene ninguna protección a la Antártida, salvo por las tierras ocupadas en Malvinas. Necesitan un presidente que apoye la política de Israel, que termina de matar en la frontera de Gaza 50 palestinos y 2.800 heridos. Necesitamos tener alguien que defienda esas causas, y Macri es el personaje de la seocracia que da justamente eso que necesitan en el mundo. Y además, como en noviembre vienen los presidentes del mundo a Buenos Aires, necesitan que Macri no se caiga haciendo ruido. Por lo tanto, diríamos que hasta diciembre le van a tratar de encontrar la forma para que este gobierno que está tambaleando no se caiga. Esto no quiere decir que nos beneficiemos los argentinos. Se trata de salvar a Macri. Macri se ha dado cuenta que su mesa chica, que el gran gabinete, el mejor de los 50 años que él creía tener, que el tener 25 ministros en un momento donde hay que reducir gastos, el de tener una burocracia como nunca hubo en el Estado, hecha por los privados, fíjense, ¿no? Los que critican siempre al Estado, bueno, ellos son los que han hecho la mayor cantidad de ministerios en la historia política argentina. Bueno, se han dado cuenta de todo esto y entonces ahora sientan en la mesa chica de Cambiemos a Frigerio y también al presidente de la Cámara de Diputados, a Monzó, que antes parecían estar reservados a un muchacho que se la ha creído, que es el jefe de gabinete, que según él, todo marcha sobre rieles, o como el de PharmaCity, Quintana, que dice que esto está absolutamente controlado. En este verdadero desfasaje, en esta verdadera situación insostenible para el gobierno, le quisimos explicar de qué se trata lo que vence hoy. El tema es muy simple. La dolarización que ha llegado se vuelca a los precios. Y piensen ustedes que el combustible no aumenta durante 2 meses, después va a aumentar. Y por lo tanto, se han modificado todos los precios porque han salido a remarcar todos los intermediarios. Porque en la Argentina, cuando aumenta el dólar, la gente enseguida agarra la lapicera para cambiar los precios. Y entonces, cada día se licúa más el sueldo de los trabajadores, de los que tienen la suerte de tener un trabajo, y cada día se hace más difícil la vida de los que nada tienen. En uno de los países más ricos de la Tierra hay un 30% de gente que habita con pobreza. Créamelo, la culpa es de los argentinos, que hemos tropezado 26 veces, y esta va a ser la vez 27, con el Fondo Monetario Internacional, pero seguimos creyendo, como Duhovne, que ahora el fondo lo maneja gente buena. Y entonces nos siguen engrupiendo, le siguen mintiendo a la sociedad acerca de las maravillas que es la economía libre de mercado. Y entonces dicen también que lo otro, lo que se opone a esto, es populismo. Ya no es popular, es populismo. Como si fuera despreciativo algo que represente la voluntad popular. Ah, les recuerdo, la palabra del pueblo dice que es la voz de Dios. O sea que el populismo sería la voz de Dios y la libertad de mercado sería el infierno. Nos han metido en el infierno. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Terminó el campeonato de fútbol de Primera División, la verdad que con una sorpresa increíble, porque tres grandes, River, Racing e Independiente, van a jugar la Sudamericana. Racing tenía que empatar nada más y perdió 3-1 con Colón en un partido que ha modificado la clasificación para la Sudamericana y también para la Copa Libertadores de América. Enrique, vamos a dar todo lo que ocurrió en la jornada. Correcto, ayer se jugaron los últimos 4 partidos, los que completaban la última fecha, la 27ª del Campeonato de Fútbol de Primera División. Bueno, primero la victoria de Colón, como bien usted señalaba, 3-1 frente a Racing, lo que le quitó la posibilidad al equipo de Eduardo Coudet de jugar la próxima Copa Libertadores de América, a la cual llegaba ganando, ingresaba a la fase de grupos, o empatando, iba al repechaje. Bueno, perdió, ganaba 1-0 con el tanto en contra de Ortiz al minuto de juego, a los 7 empató Estigarribia, a los 38 Melin contra le daba la victoria parcial al conjunto de Eduardo Domínguez, que se despidió de la mejor manera como técnico de Colón, y en el segundo tiempo a los 37 Correa dio cifras definitivas. También jugaron e igualaron a la misma hora en Rosario Central y Estudiantes de La Plata 1-1. Marco Rubén, el gol para el equipo de José Chamot, que es técnico interino, igualó a los 45 del segundo tiempo Bazana para el conjunto Pincha. A ninguno de los dos le sirvió para nada este empate. Y el otro encuentro, los otros dos encuentros que completaron la jornada de fútbol, la mini jornada de fútbol en el día de ayer, fueron la victoria de River Plate ante San Lorenzo por 2-0 con los goles de a los 9 minutos del primer tiempo Nacho Fernández y a los 37 el colombiano Santos Borré. Le dieron la victoria al conjunto de River, que estuvo muy cerquita de clasificar o tener la chance de clasificar a la Copa Libertadores, ya que quedó apenas a un par de puntos, más precisamente a un punto de Talleres de Córdoba, que es el último que ingresa a la Copa Libertadores de América en el repechaje. Lo importante es que tenemos a un equipo de Córdoba y uno de Mendoza. Sí, sí, tenemos a Boca como campeón, tenemos a Godoy Cruz, a San Lorenzo y a Huracán, los clásicos rivales que están clasificados a Copa Libertadores. Y después tenemos, y además Talleres de Córdoba, después tenemos a Independiente, a Racing, a River, en Defensa y Justicia, Unión y Colón, que con la victoria de ayer le sacó lugar en la Sudamericana a Argentino Junior. O sea que van a jugar los dos santafesinos. Sí. Mirá vos lo que han logrado, ¿no? Uh-huh. ¿Te imaginás que llegar a si el sorteo, la final, ¿dónde la juega? Claro. Si tienen que llegar a una final, la tienen que jugar en Córdoba. Pero además, no solo eso, sino que el sorteo puede terminar que se enfrenten en primera ronda de la Sudamericana. Lo mismo que Independiente y Racing. Así que, ¿podría pasar eso? Podría pasar. Ah, pero yo creo que eso se va a manejar, me parece, ¿no? A mí me da la sensación que sí. A priori podría pasar. Y el último partido, después de mucho tiempo, ganó Gimnasia Esgrima La Plata. Le ganó a Newell's Old Boys de Rosario por 2-0 en el último partido de el Indio Ortiz como interino, ya que, como habíamos dicho en este programa, Pedro Troglio va a iniciar desde el día de mañana o después de las vacaciones que van a tener los jugadores de Gimnasia su tercer ciclo como entrenador del equipo Mensana. Ortiz en el primer tiempo y Bonifacio en el segundo le dieron la victoria al conjunto tripero, que de esta manera cerró con una sonrisa el fútbol de la Superliga edición 2017-2018. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1810, cuando nuestro país estaba empezando a aparecer, nacía en una comarca montañosa y muy pobre de Italia Vincenzo Giacchino Pecci. En 1818, Pecci ingresó a un colegio jesuita de Viterbo y en 1824 se trasladó al colegio romano, también de los jesuitas. A los 68 años, en 1878, fue nombrado papa y ejerció su papado hasta 1903, cuando lo nombran obispo de Roma. La Argentina era presidida por Nicolás Avellaneda y al terminar su papado en el primer turno de la presidencia de Julio Argentino Roca, Pecci eligió el nombre de León XIII durante su papado. Fue un profundo conocedor del latín y en 1832 se doctoró en teología y además a los 5 años posteriores los dedicó al aprendizaje del derecho civil y canónico en la Academia de Nobles. En 1837 fue ordenado sacerdote. Este hombre tuvo una especial influencia en la construcción de la doctrina social de la Iglesia. Su primitiva formación jesuita y su pobreza de origen le permitieron estructurar una construcción durante su mandato al frente de la Iglesia Católica de notable sensibilidad social. Quedó, para todos los tiempos, bautizado como el Papa de los Obreros. Si bien su influencia fue para toda la Iglesia, muy lejos estaría de imaginarse que León XIII, que nació en 1810, igual que nuestro país, y iba a tener una tremenda influencia en la Argentina. Sí, Pecci tuvo definida importancia en la historia política de la Argentina. Quedó para todos los tiempos bautizado como el Papa de los Obreros, como le dije. Y esto tiene que ver con algo que toma Perón, que es la doctrina social de la Iglesia, y empieza a desarrollar el pensamiento de la doctrina nacional justicialista. Es decir, León XIII, que un día como hoy establecía lo que iba a ser justamente el comienzo de un trabajo fenomenal, se publicaba la encíclica Renum Novarum de León XIII, que con todo el contenido de la doctrina social de la Iglesia, en 1891. Y fíjense ustedes cómo juega, de qué manera León XIII juega en esta historia, que no solamente fue educado por los jesuitas, sino que mucho tiempo después, alguien que había abrazado la doctrina peronista y tenía una dificultad entre definirse si se dedicaba a militar políticamente o la vocación de la Iglesia lo llamaba, un día en la Iglesia de Flores se dio cuenta que él privilegiaba la fe, y hoy tenemos un papa peronista que justamente regresa a Roma formado en la doctrina social de la Iglesia y llevando la misma bandera de a quien se había educado en los jesuitas, eres jesuita de esa orden, y me refiero al papa que hoy tenemos, al papa Francisco, que hoy tenemos como el primer caso en la historia del quehacer político y religioso, donde por primera vez un argentino es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Un día como hoy, la Iglesia conservadora, la Iglesia liberal, se encontraba con otra cara, con otra forma. León XIII fue el principal denunciador de las logias masónicas, luchó contra la masonería que había penetrado la Iglesia también, y por eso, quizá por eso, no se sepa dónde está su cuerpo. Algunos dicen que está en las catacumbas del Vaticano, nunca pudimos llegar a verlas. Otros dicen que está enterrada en la otra parte de Italia. Lo único que hay en San Pedro es un confesionario con su nombre. Lo han escondido durante mucho tiempo al papa que vino a revolucionar la Iglesia Católica y a hacer la Iglesia de los pobres. Es decir, el papa León XIII, quien ha hecho que un sector importante de la Iglesia prebendaria, la Iglesia que miraba a los ricos, la Iglesia que estaba en otra cosa, se diera cuenta de que había que acercarse al humilde, al pobre, como Jesús lo había hecho. Un día como hoy aparecía la Renum Novarum, que después el Papa Volático tuvo que hacer la centésimo año, al cumplirse 100 años, para recordarle a toda la Iglesia la imperiosa necesidad de regresar a este pensamiento. Y hoy tenemos a alguien que en la Argentina conoció la esencia de la doctrina social de la Iglesia, que es la base de la creación del peronismo, cuando se construyó distante de uno como de otro pensamiento, del marxismo y del capitalismo, donde el hombre vale por ser hombre y donde en la Constitución del 49 se pusieron los derechos de los trabajadores por primera vez en una constitución del mundo, porque la influencia de León XIII le había llegado a Perón desde muy joven. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6:30 minutos, 15 grados 6 la temperatura. Diego. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Familia. Este día se celebra cada 15 de mayo, teniendo en cuenta que existen diversos conceptos de la familia en los diferentes sistemas sociales, culturales y políticos. Las Naciones Unidas considera que la familia es la unidad básica de la vida social. Este año la celebración se centra en la familia y las sociedades inclusivas. El papel que a la familia y las políticas relacionadas con esta juegan en consecuencia para desarrollar el objetivo del desarrollo sostenible. Muy feliz día a todas las familias del mundo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 26 de noviembre del 2014, el Papa argentino daba a conocer la alegría del Evangelio, llamado Evangelius Gaudium, y donde se daba una exhortación apostólica del Papa Bergoglio, que afirmaba prácticamente varias cosas que en ese momento y en ese tiempo había que decirle al pueblo católico. El Papa tiene una tremenda influencia de esto. Lo que sería interesante y sería bueno es que empezaran a redimir, ¿no?, a León XIII. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Digamos que Vincenzo Giacchino Pecci, así era su nombre verdadero de León XIII, había nacido en 1810 y estuvo prácticamente, cuando nacía la Argentina, su nacimiento es coincidente, tuvo una notable influencia en un momento dado de la Iglesia. Pero repito, da la sensación que hay una parte de la Iglesia que lo quiere esconder. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, Juan Pablo II, en 1991, dio a conocer los centésimos años y conmemorando los 100 años justamente de la Reunión Novaro, en una circunstancia marcada por la caída del colectivismo y la violencia del capitalismo, se dio a conocer aquella encíclica donde se advertía la actividad económica del sistema capitalista y además la necesidad de volver a releer la doctrina social de la Iglesia. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 33 minutos. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Miguel Ángel, el polaco Chumi de Lanús. Mira, después de tantos años, de tanto tiempo, escucho una figura, un funcionario, un representante nuestro, decir la palabra patria, y no podía ser otro que el Papa, un peronista, porque el resto, todos estos cipayos vende patria, cuando no hablan de república como la Carrió, hablan de país, hablan de nación, pero no mencionan la palabra patria. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada de patriotas, no tienen sentimiento nacional. Son unos vendepatria, entregados completamente al judeo-sionismo usurero que nos está exprimiendo al mango con el este famoso manejador de la finanza como Duhovne, que es espiritual. El otro que está en la Suprema Corte de Justicia, que nombraron como juez en la Suprema Corte de Justicia, como el Schwarzenegger o Struzenegger este del Banco Central. Toda la judería copándonos por todos lados, exprimiéndonos y juntando a su Dios, que es el Dios Dinero. Bueno, te saludo. Chao. ¿Quién está? No, Miguel, ¿cómo te va? Yo vivo en Luján, a la que se le dice la ciudad de la fe. Y en Luján está una localidad que se llama Jáuregui. Y en Jáuregui estuvo la gran empresa Flandria. Y además de la empresa Flandria, está la banda oficial de la empresa Flandria, que se llama Rerum Novarum. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque el que hizo la Flandria, el presidente, creador, hacedor de la Flandria, se llamaba Julio Stevelin, un hombre belga que vino acá por la década del 20 a levantar una fábrica. Bueno, eso no tiene nada importante porque más de uno lo hizo. Pero ¿a dónde está el punto que yo quiero hacer notar? Ese señor Julio Stevelin, que era un profundo católico y un admirador de León XIII, de ahí Rerum Novarum, hizo un sistema para los obreros, casi podíamos hablar, antecesor a lo que después nuestro general Perón puso para el país. Este hombre tomó todo lo que vos nombraste de León XIII y que Perón lo llevó a la creación de la justicia social, lo tomó también él. Cuando yo vine a vivir acá en Luján hace 22 años, inmediatamente me empecé a investigar a alguien que yo no sabía ni de memoria, no conocía absolutamente porque yo no era de acá. Al enterarme quién era Julio Stoeberle y al escuchar de la propia gente de Luján, de Jáuregui, las virtudes humanas de esa persona y la solidaridad con sus obreros, yo dije, ¿por qué no tener un tipo como este como presidente? Pero no, por desgracia, como lo ocultaron a León XIII, en la política argentina lo ocultó a Julio Stoeberle y está desaparecido, está ahí en un mausoleo, pero nada más. La gran posibilidad de tener otro hombre con una calidad y de estadista que podríamos pensar que después de Perón pudiéramos haber tenido, no lo pudimos aprovechar. Y por eso pusimos a Menem, a los Kirchner, a los Macri. ¿Te das cuenta? ¿Comprenden ustedes un poco la historia política de este país que vos tanto los referenciás en tus editoriales? ¿Me escuchaste? Te saludo. Chao. ¿Quién es? Señor de Renzis, Tito Luna de Ciudad Evita. Señor de Renzis, esta película ya la vimos varias veces. Por eso le recomiendo a los señores del gobierno que vean y recapaciten la película La Patagonia Rebelde. Si van a golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional es porque la política económica fracasó. Basta de esas mentiras de los encajes del banco, de los bonos, los dólares, el LEVAC, el corralito, el blindaje, el aplanamiento. El pueblo quiere trabajo y bienestar. La mentira actual, lamentablemente, tiene de socio a los periodistas de la televisión que ven todo lindo porque ellos ganan un palo por mes. Yo el único fondo lindo y sano que conozco es el de mi casa. Basta de la timba financiera. Los del gabinete no se dan cuenta de esto porque ellos tienen toda su plata afuera. Es una vergüenza que en un país rico y lindo que tenemos, el pan cueste 50 pesos el kilo, la lechuga 80 pesos el kilo, la carne 170 pesos el kilo. Esto es porque hay delito. Cuidemos al laburante. Este es un pueblo bueno, pero ojo. Ojo, no lo cansen porque puede cundir el escarmiento. Vamos a chocar con el iceberg y ustedes van, los del gobierno, van a salvar a los de arriba y los de abajo aunque se ahoguen. Esta película ya la vimos. Por favor, recapaciten por nuestro país que es hermoso, lindo, y por los laburantes. Respeten al trabajador. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, esta situación yo la vengo casi pronosticando hace años. Hace años que lo vengo diciendo, que nuestro país no tiene salida por estos atorrantes y atorrantas que han ocupado siempre la Casa de Gobierno. Consecuentemente, son los resultados. Fíjese que los otros días, el sábado, hace declaraciones el presidente de la Cámara Empresaria, refiriéndose al Fondo Monetario, a este préstamo. Según él, está muy bien que pedirle plata al Fondo Monetario, porque y el Fondo Monetario lo único que hace es una inversión en nuestro país, dice. Él lo ve muy bien, como inversión. Estos personajes que no tienen la capacidad ni siquiera para saber qué es el Fondo Monetario, porque obviamente al hacer estas clases de declaración no entiende nada de nada. Qué lamentable. Y este personaje que actualmente ocupa la presidencia, sabe, me hace acordar a Stalin, cuando Hitler invade Rusia. Que Stalin se quedó estático, sin saber qué hacer. que sus propios camaradas le decían, pero camarada, mírese, nos han invadido, ¿qué hacemos? Y él no respondía nada. Lo tenían que agarrar de un brazo y sacarlo, porque estaba confundido. Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo acá. Porque tenemos este personaje que ni siquiera sabe a quién tiene a su alrededor, porque al hacer estas clases de declaración que hace constantemente, ahí nos damos cuenta que no entiende absolutamente nada que es gobernar. Fíjese que cuando estos personajes que desfilan por la Casa de Gobierno han presentado un plan de gobierno, ninguno. Así que se está cumpliendo lo que yo pronostiqué hace muchos años y lo vengo diciendo constantemente. Vamos a ir peor todavía, esto no es nada. Bueno, sí, buenos días. Los saludo. Ayer el país ni siquiera se enteró. Mientras discutimos la economía, se produjo un hecho donde la Argentina y el Reino Unido firmaron un memorándum de entendimiento por la cooperación científica en la Antártida. Aunque ya existían muchas acciones conjuntas, la firma de un nuevo signo de los estrechos vínculos bilaterales que han permitido operar en conjunto argentinos con británicos, dice este tratado, y avanza. También marca el camino para un posible acuerdo pesquero en el Atlántico Sur, un tema que está en la agenda de los dos gobiernos. Es decir, no solamente nos van a robar la pesca alrededor de Malvinas, sino en aguas territoriales. Sigamos. Como esta situación es muy compleja, primero, la proyección antártica de Inglaterra no existe. Existe por el territorio ocupado, es decir, por las Malvinas. De ahí hacen ellos su proyección antártica. El memorándum fue rubricado por el director del Instituto Antártico Argentino, Rodolfo Sánchez, y la directora de investigaciones antárticas británicas, James Francis. El acuerdo ofrece un marco para las actividades conjuntas que ya se realizan, además de abrir posibilidades para expandir las tareas científicas conjuntas en un territorio sobre el cual existen reclamos soberanos contrapuestos de los países. La firma suma un nuevo gesto de acercamiento entre los dos países y contó con la presencia de representantes del gobierno de las Islas Malvinas, que integran la delegación británica que participa esta semana de las reuniones del Tratado Antártico. ¿Están escuchando ustedes lo que estoy leyendo? ¿Están escuchando la indignidad de lo que está pasando en la Argentina? Hay una declaración de alguien que es un geólogo, dice, como geólogo me tocó pasar varias semanas en el este de la Antártida, cerca de la base Marambio, comiendo comidas deshidratadas y viviendo en una carpa. Y recuerdo que fui recibida en la base, donde pude comer algo fresco y darme una ducha caliente. Recordó Francis, que es la que firmó el tratado por los ingleses, durante el breve acto de la firma. Es decir, que en la base Marambio pudo tener una acogida porque ella andaba por allí sin tener base. Le quiero aclarar algo. Durante el gobierno de Fernando de la Ruina, pretendieron cerrar por una carencia de $250,000 todas las bases argentinas en la Antártida. Ya estaban los ingleses prestos a ocuparlas. Hicimos una campaña en el programa, hicimos un verdadero escándalo. Logramos que eso no ocurriera, pero estuvieron a punto de hacerlo. ¿Quiénes manejaban la economía en ese momento? Domingo Felipe Cavallo y Stusenegger. Le digo por la duda que se estén repitiendo algunas situaciones iguales. ¿Yo están? ¿Para you speak in English? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV.

tanto en su vida profesional como la personal. Y antes de viajar, deja grabado su primer long play y cuando regresa de su viaje, ya estaban en sus canciones, en boca de todo el pueblo folclórico argentino, gracias a la difusión que había realizado Miguel Franco en las audiciones radiales de la época. Fue uno de los pioneros que inauguraron el famoso Festival Nacional del Folclore Argentino de Cosquín en Córdoba en el 61 y su participación se hizo un clásico donde miles de hombres y mujeres cantaron, bailaron y aplaudieron su obra. En el 72 filmó su primer largometraje titulado Si se calla el cantor con Olga Zubarri, que trata del triunfo de un hombre como cantante luego de terribles experiencias de explotación. En el 74, dirigido por el mismo director Enrique Dawi, protagoniza La vuelta de Martín Fierro con Onofre Lovero, un relato paralelo de la vida de José Hernández y su obra. Cantor popular por excelencia, abandonó el país en la década del 70 ante las reiteradas amenazas y atentados realizados contra él, su familia y sus pertenencias. Un largo exilio en España no logrado abrigar su fortaleza ni el cariño de sus seguidores, que aunque las dictaduras argentinas hicieron desaparecer todos los discos editados hasta ese momento, el pueblo folclórico se ingeniaba para tener siempre la música del ídolo en sus oídos y corazones. Y Horacio volvió a la Argentina el 5 de diciembre del 78 y solamente un mes más tarde, el 20 de enero del 79, volvieron a atentar con una bomba en su casa de la calle Nahuel Huapi, que él titulaba el Templo del Vino, en la capital federal, en la zona de Coghlan. Mediaba la época donde gobernaba la Junta Militar y Horacio tuvo que conformarse con realizar espectáculos en el interior del país. Una vez instalada la democracia en forma definitiva en el 83, comenzó su serie de recitales que lo reencontró con el gran público. El querido Horacio Guaraní se nos fue cuando más habíamos aprendido a disfrutarlo. En el 2002 hizo un recital con Soledad en el Luna Park y se grabó el disco en vivo en el Luna Park. Juntos realizaron una gira por todo el país en el 2003. Horacio sigue deleitándonos desde sus cientos de grabaciones con su música y talento asiduamente. Hermano querido, se te extraña que nunca se calle el cantor, como lo dice Horacio Guaraní desde el disco. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz, sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Para que no le falte nada a Federico Schusenegger, tomaron ayer una determinación sobre el encaje de los bancos. Y esto es otra demostración más de esta timba financiera que nos han metido. Vale la pena repasar esta determinación que han tenido para que sepamos cómo estamos parados frente a la crisis. El Banco Central de la República Argentina redujo la exigencia de efectivo mínimo para los bancos. ¿Saben para qué es esto? Para que hoy los bancos, con la plata de los depositantes, vuelvan a presentarse a las licitaciones de la LEVAC. O sea, no importa que queden cero. Juéguense toda la plata a la timba financiera. La plata no de ellos, porque los bancos no tienen plata, sino la plata de los que tienen depositado en cuenta corriente, en plazos fijos y demás. Y a ver si podemos explicar bien esto. El Banco Central, al eximir a los bancos comerciales el cumplimiento del efectivo mínimo de los depósitos en pesos durante todo el mes de mayo, hace que ese dinero se pueda volcar a la compra de letras. Tomando el último dato que se publicó el 10 de mayo, durante la última semana los bancos comerciales compraron 76.500 millones de pesos en LEVAC, y el Banco Central recompró, para que los papeles no bajen, 32.000 millones de pesos. Actualmente hay depositados en dólares privados, o sea, en dólares de los depositantes, algo así como 26 mil millones de dólares en los bancos argentinos. Ojo con este dato, van a ir por ellos. Y reservas internacionales por 54 mil millones de dólares. Repito, los privados en los bancos tienen depositado 26 mil millones, o sea, el 50% de la reserva del país que las tienen los privados depositados en los bancos. Ojo con eso, ¿eh? Cualquier momento meten mano. Los analistas bancarios señalan que darle más liquidez a las entidades bancarias para que participen en la licitación es una buena medida, aunque debe ser igualmente transitoria. Lógico, si se están quedando en cero, o sea, van a poner en juego toda la plata de depósito que tienen los bancos. Esto me parece que se va pareciendo muchísimo al corralito. El Banco Central de la República Argentina está jugando todo en esta licitación para que sea exitosa. Desde las entidades bancarias sostienen que los encajes se cumplen por promedio, pero existe un mínimo diario que es un 50% de las exigencias del mes anterior. Ojo con este dato. Los bancos, si se presentaran todos los ahorristas a un banco a pedir su plata, no la tienen. Ya lo pasamos y ya lo vivimos. No estoy alarmando, estoy tocando una realidad. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 10 de la mañana, 1 minuto, 15 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico para capital y alrededores está hablando de cielo nublado, mejorando durante el amanecer, con nubosidad variable, vientos moderados del sector sur rotando al sudoeste. La máxima para hoy 19 grados, repetimos, la actual 15.6. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en poder del pirata agresor, tenemos 2 grados bajo cero, la máxima será de 4 sobre 0, el cielo está nublado, hay probabilidad de nevadas y chaparrones de nieve. El dólar cerró por arriba de los 25 pesos y hoy van a ofrecer que no suba de esa plata con 5 mil millones de las reservas puestos a disposición de los que quieran comprar dólares. En la base Vicecomodoro Marambio la temperatura actual es de 13 grados bajo cero, la máxima 8 bajo cero, probabilidades moderadas de neblinas y bancos de niebla. En la base Esperanza tenemos en este momento 9 grados bajo cero, a la máxima 5 bajo cero, con nubosidad variable, probabilidad alta de neblinas y chaparrones de nieve. Base Carlini para un país bioceánico y bicontinental que ahora firmó un acuerdo con el pirata inglés. Mínima 4 grados, máxima 1 bajo cero. Tenemos cielo nublado con probabilidad moderada de neblinas. Pronóstico de la base Belgrano 2. Temperatura 14 grados bajo cero la máxima, 8 bajo cero, cielo despejado con nubosidad en aumento, vientos moderados a regulares. Base San Martín de la Antártida Argentina, un país bioceánico y bicontinental. Temperatura 8 bajo cero, la máxima será de 3 grados bajo cero. Base Orcadas, cielo nublado, probabilidad alta de nevadas. Temperatura de Orcadas 8 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. El Banco Central le dijo a todos los bancos privados argentinos que no importa el encaje, pero que jueguen esa plata en la timba financiera para que no se escape el tema del Aldebac. Es decir, los bancos van a poner todo su dinero en la apuesta de la timba del Central. Argentina firmó con el pirata invasor un acuerdo para marcar un nuevo gesto de acercamiento en una semana donde la visita del canciller británico Boris Johnson a Buenos Aires para el grupo de los 20 se acerca y no sea cosa de que se enoje la reina madre. La página deportiva. Todo listo tiene Guillermo Borros Esqueloto para el encuentro decisivo de mañana por el Grupo H de la Copa Libertadores de América. 21:45 en la Bombonera, recibiendo Alianza Lima de Perú. Boca necesita ganar y que el Palmeiras le dé una mano impidiendo que el Junior de Barranquilla le gane y por lo tanto pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Para dicho compromiso, Guillermo Borros Esqueloto anuncia a Agustín Rossi en la valla, Jara, Vergini, Magallán y Fabra, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Ramón Ávila, es decir, lo mejor de lo que dispone Boca en este momento para encarar este compromiso. Además, por la buena actuación que ha tenido el otro día Fernando Gago frente a Huracán, este irá al banco de relevos, al igual que Manuel Reynoso y Edwin Cardona, con sendas lesiones, completan la lista de concentrados para el equipo, para el encuentro de mañana. Guillermo Sara, Julio Buffarini, Emanuel Mas, Sebastián Pérez, Oscar Junior, Benítez y Walter Bou. No quedan argentinos en el ATP 1000 de Roma, ya que perdieron los dos únicos que quedaban. Leonardo Mayer lo hizo ante el belga David Goffin por 6-1 y 6-2. En tanto, Federico Del Monis perdió ante el español Albert Ramos por 2-6, 7-5 y 6-1. En individuales ya no tiene representantes Argentina en el Master 1000 de Roma, pero sí lo tiene en doble, ya que hoy se presenta en dicha competencia la Torre de Tandil. Juan Martín del Potro lo hará en dobles junto a Leonardo Mayer, el correntino, enfrentando a los italianos Fabio Fognini y Simone Bolelli. En cuanto al básquetbol, cerrando esto que tiene que ver con el deporte, en nuestro noticiero, hoy se deciden las dos series que no tienen clasificados para los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol. Van a ser entonces a las 22 en el Fortín Rojinegro de Corrientes, San Martín frente a Boca Juniors. Allí se define en el quinto partido quién pasa de ronda. Dirigen Fabricio Vito, Alejandro Chiti y Sebastián Monclava. Este encuentro tiene una polémica, ya que el partido del otro día en la Bombonerita se definió en la última instante con una jugada polémica que incidió en el resultado del partido, y fue el pedido de uno de los árbitros, Leandro Lescano, para revisar una jugada en la que se habían producido faltas cruzadas entre Eduardo Gamboa de Boca y Michael Hicks de San Martín de Corrientes. Este árbitro decidió que la falta, la ejecución le correspondía al equipo correntino, y con ese simple terminó ganando y forzando el quinto partido. El otro partido que define el pase a siguiente ronda de la Liga Nacional de Básquetbol es el que van a disputar en Córdoba a las 21:30, Atenas frente a Olímpico de la Banda, con arbitraje del trinomio Pablo Esteves, Oscar Vites y Leonardo Barotto. El partido se juega en el Polideportivo Carlos Ceruti de la capital provincial. Recordamos que ya están clasificados para la siguiente instancia de la Liga Nacional Instituto de Córdoba, Obras Básquet, San Lorenzo, la Unión de Formosa, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Quinza de Santiago del Estero. La provocación yanqui en Jerusalén trajo como consecuencia que el consulado en Jerusalén se transformó en embajada, en una provocación del Locotrán, en simultaneidad con el gobierno de Israel, que provocó 50 muertos y 2.800 heridos en la franja de Gaza, al ser atacado ante el reclamo de los palestinos por cohetes de alta intensidad de las Fuerzas Armadas israelíes. La reacción en todo el mundo de condena al ataque, a la masacre en las fuerzas israelíes en Gaza. Hoy en Buenos Aires habrá una marcha de protesta hacia la Embajada de Israel, que saldrá a las 5 de la tarde para protestar ante el representante del gobierno judío, como consecuencia de la cantidad de muertos que produce esta locura de los yanquis de abrir una embajada en la tierra de Jerusalén, que reclaman todas las religiones y por supuesto los palestinos. La movilización pasará por una reunión en Avenida de Mayo y 9 de Julio, de donde marcharán a la embajada de Israel a las 5 de la tarde, convocado por quienes están apoyando al pueblo palestino en esta masacre israelí en Gaza. 7 de la mañana, 9 minutos. La JP Morgan, la JP Morgan, volvió al riesgo país. Otra vez la misma película. 500 puntos del riesgo país, la peor calificación desde que Macri es presidente de la nación. La JP Morgan es el vocero de un grupo de bancos privados del mundo que califican los riesgos de un país. 14 grados 9 a las 7 y 10 desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Teníamos con qué matar. Pero llegar las armas al pueblo y empezar. El asunto para mí era muy simple, decreto la movilización, fue una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y todo, ya marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo en marcha hacia yo no tengo eso. Para mí, general, era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso? La sinergia internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a matar marines. ¿Y qué le íbamos a dar de favor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? ¿Miguel? Sí. Tengo en línea al economista Eduardo Conesa. Bueno, ¿cómo le va Conesa? A ver, Renzi, buen día. ¿Cómo le va? El gusto de irlo. Bueno, estábamos escuchando a Perón recién cuando hablaba de el tiempo y el momento en que la Argentina no era socia del Fondo Monetario Internacional y después las consecuencias que ocurrieron a posteriori cuando cayó su gobierno. Conesa, estamos parados frente a un momento y a un tiempo que hablan mucho los economistas, hablan mucho los políticos. Un poquito más fuerte la voz. Sí, denle en retorno, por favor, levántenle en retorno. Decíamos que es un tiempo donde los políticos hablan, los economistas hablan, pero yo le voy a pedir a usted que haga un esfuerzo de hacer lo más simple posible para que entienda el oyente común, el hombre de a pie, como se dice habitualmente, de lo que puede pasar en la jornada de hoy. Bueno, el hecho principal es que vencen las LEVAC, que son... Sí, levante usted también la voz un poquito, porque está baja la comunicación. Que son letras del Banco Central, son como especie de pagarés que tienen que ser renovadas. Si no son renovadas, el Banco Central tiene que pagar en pesos, y con esos pesos los que los reciben pueden salir a comprar dólares, y si hay una fuerte demanda de dólares, el dólar se puede escapar. Como la tasa de interés que ofrece el Banco Central es del 40% anual, hay una probabilidad que buena parte de esos fondos se queden en letes. Sí, quizá le tengan con eso un poco de miedo al tenedor, digamos, no de los grandes tenedores, sino al residente que tiene algunas letras, o al residente extranjero que ya se fue incluso de las LEVAC, y me parece que con que un 10% hoy no renueve es un problema de acuerdo a lo finito de todo, ¿no? Exactamente. En realidad, yo creo que es un error de política económica haber emitido LEVAC. El Banco Central no puede emitir deuda pública. El único que puede autorizar la emisión de deuda pública de acuerdo a la Constitución es el Congreso. Efectivamente. Eso de emitir LEVAC es una mala práctica que está en el inciso 18, artículo 18, inciso primero de la Carta del Banco Central, que se estableció por un decreto de necesidad y urgencia que nunca fue ratificado por el Congreso. Así que ya de movida empezamos mal con la cuestión de las LEVAC. Nunca se debieron haber utilizado. Si usted me permite, quiere decir que lo que le estamos pidiendo al fondo en realidad es para blindar al propio Banco Central, que está rifando nuestras reservas permanentemente para mantener un dólar que no lo puede mantener. Exacto. Y entonces diríamos que aquí hay un salvataje a Stusenegger y no un salvataje a la Argentina, ¿no? Bueno, hay algo de eso. Evidentemente, el Banco Central no tenía la suficiente cantidad de reservas para responder por esas LEVAC, no es que no tuviera la suficiente cantidad, sino que se hubiera quedado con muy pocas reservas si se redimían todas las LEVAC. Entonces, para dar una muestra de confianza y de fortaleza, se recurrió al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay que replantear la política económica de endeudamiento. El país no necesita endeudarse. Los argentinos tienen 300.000 millones de dólares en el exterior. Lo que hay que hacer es crear los incentivos para que los argentinos no lleven la plata al exterior, no compren dólares, ahorren en pesos. Para eso yo he propuesto una ley donde, siguiendo el esquema que rige en la República de Chile, todos los depósitos a plazo fijo, a más de 3 meses, están indexados con el índice del costo de la vida. Entonces, en Chile nadie compra dólares porque claro, Cualquiera que tiene un exceso de liquidez coloca su dinero en el, en, en los depósitos a plazo fijo y quede indexado. Además, entonces, ese es un error tremendo, esto de dolarizar la economía. La economía argentina, además, con esa, permítame, estamos en un tiempo donde, lamentablemente, para que la sociedad entienda, tenemos la emisión monetaria por un lado, las letras que superan esa emisión monetaria, y entonces tenemos doble emisión. Ahora, como hay que rescatar letras con pesos, van a volver a darle la maquinita, y esto no termina nunca, ¿no? Exactamente. Digamos, el esquema es así. El gobierno tiene un gran déficit. Para eso, el Banco Central le hace los llamados adelantos transitorios, o sea, le presta plata al gobierno, y eso es emisión monetaria. Esos adelantos transitorios nunca se cancelan, ¿no? Entonces, para compensar esos adelantos transitorios, el Banco Central emite LETES, LEBAC, quiero decir, para retirar ese dinero que el mismo Banco Central prestó al gobierno. Entonces estamos en una política completamente contradictoria, ¿no? Además pedimos dólares para transformarlo en pesos para la cuestión interna, local, por lo cual otra complicación más para el déficit. Y por otro lado, hay algo que a mí me asustó. El Banco Central le ha mandado a los bancos la orden de que no hace falta tener el encaje mínimo durante el mes de mayo, justamente para que se vuelquen hoy a los títulos, a los papeles que ha hecho el Central. Y por otro lado, están hablando que las reservas son de 54 mil millones de dólares, aparentemente, de los que hay mucho dinero que vino de afuera y es prestado. Y por otro... Son reservas prestadas. Claro, y otra observación... Hay muy poco. Otra observación, Eduardo. 28 mil millones de dólares de los ahorristas están en los bancos. Por lo tanto, ojo con ese dato, porque estamos hablando que el 50% de la reserva lo tienen justamente depositado los propios argentinos en los bancos, y ahora los bancos le están diciendo que no hace falta tener el encaje. Ojo con eso, ¿no? Claro. Gran parte de las que se computa como reserva del Banco Central es plata de ciudadanos que tienen depositados en los bancos en dólares. Eso es cierto. Y bueno, por eso aquí la gran complicación es tener dos monedas, el dólar y el peso. Lo que hay que hacer es hacer un sistema monetario similar al chileno. En Chile, como le decía, los chilenos no compran dólares. ¿Por qué? Porque todos los depósitos a plazo fijo, a más de tres meses en los bancos, están indexados con el índice del costo de la vida. De manera que la gente no compra dólares, los ahorros quedan dentro del país, y entonces no se necesita deuda externa, el país se maneja en pesos chilenos, y bueno, Chile crece al 7-8% anual. Antes era un país paupérrimo, y resulta que en los últimos 20 años es un país mucho más rico que nosotros. Porque se dieron cuenta de que cuando usted pierde la soberanía de la moneda, pierde todo. Y pierde todo. Entonces ellos lo primero que hicieron fue recuperar la soberanía de la moneda. En Chile todas las transacciones se hacen en pesos chilenos, que en realidad en las transacciones a largo plazo, como hipotecas, digamos alquileres, están indexados todos, con el índice de costo de vida. Le quiero hacer una pregunta que no sé cuál será su idea. ¿Qué pasaría si Argentina saca una tercera moneda, digamos de uso exclusivamente corriente para cancelamiento de deudas y demás? Es decir, algo así como cuando se inventaron los bonos para salir del atolladero, ¿no? ¿Puede caber esa posibilidad? Cuando Rodríguez ya lo quiso hacer, anduvo dando vueltas con eso, después duró una semana. No, el país tiene que tener una sola moneda para las transacciones corrientes, pero para las transacciones a plazo, como nuestra moneda tiene una inflación que la perjudica y la hace inútil para las transacciones a plazos, se necesita un proceso de indexación. En Chile se llama esa moneda indexada, se llama unidad de fomento, pero en realidad son los mismos pesos chilenos que están indexados, ¿cierto? Entonces todas las transacciones se hacen a largo plazo, se hacen de fomento. Quedó clarito lo que usted dijo con relación a Chile. Ahora, me parece que el tema central pasa por la confianza, y como aquí no se le tiene confianza ya a nadie, y los argentinos no le creen a ningún proyecto de ningún gobierno, de cualquier color, se vuelcan inmediatamente a otra moneda, justamente por esto que estamos observando, que es la falta de credibilidad. Una moneda existe de acuerdo a la confianza que la gente deposita en ella, no al respaldo que tiene. El dólar no tiene respaldo nada más que el trabajo del pueblo norteamericano. Exactamente. Yo creo que acá lo que falta es un plan económico racional y consistente, que se puede explicar bien a la gente y que la gente lo entienda. Ese plan no existe. Esto de el gradualismo y de tomar deuda fuera, y bueno, es algo que a nadie convence. Esto de las LEVAC y todo eso es un manejo financiero que realmente no ha tenido el efecto que el gobierno pretendió tener, y entonces tiene que establecer un plan económico muy claro, muy coherente, muy consistente, y entonces de esa manera recuperar la confianza. Bueno, otro día charlamos del proyecto que usted presentó, ¿sí? Al respecto, tengo un libro que va a salir dentro de una semana, donde presento un plan económico consistente y superador de todas estas dislates que tenemos ahora en la economía argentina. Hablamos con esa para hablar de ese tema, ¿sí? Un gusto. Lo saludo. Un abrazo. El economista Eduardo Conesa, lamentablemente con mucho ruido en la línea telefónica, que no nos permitía escuchar con la claridad necesaria, pero bueno, es una observación concreta y me parece interesante lo que acaba de decir acerca de lo que pasa en Chile, ¿no? En Chile la gente apuesta a la moneda propia, porque sabe que si se dispara la inflación, bueno, esos son los intereses que el banco le va a pagar en la misma moneda. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Y cuando pasamos eso de Perón, la gran pregunta es, ¿qué pasa, qué se hace ante una situación como la que Perón decía? Nosotros fuimos independientes, fuimos libres, y en el 55 podíamos haber, del punto de vista militar, haber aplastado a los que se habían levantado con Videla Balaguer en Córdoba, pero hubieran venido los marines porque estaba decidido desde afuera, es decir, estaba financiado el golpe desde Inglaterra y por supuesto también con el apoyo norteamericano. O sea, él decía que haber resistido era meter al país en una guerra civil sin ningún resultado positivo. Y esto es materia de discusión. Muchas veces los jóvenes se discutaban en el 70, se discutía si Perón tenía o no que haber resistido. Y a la luz de lo que pasó, cuando Perón dijo que entre el tiempo y la sangre elegía el tiempo, la Argentina tuvo tiempo, tuvo sangre, ¿no? Las dos cosas. Así que sería todo un tema de imaginación, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en el 55 el pueblo hubiera recibido las armas que le pedía y que Perón negó que se les entregara? Porque él dijo, yo le entregaba las armas al pueblo y resistíamos inmediatamente. Sí, pero era una guerra civil. Ahora, ¿hubiera cambiado la Argentina? Y esta es la gran duda, ¿no? Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria de Gimnasia de Mendoza, 1-0, ya le había ganado en la ida, le ganó la vuelta a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. Gimnasia de Mendoza y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo van a jugar la final por un ascenso a la B Nacional. Hoy tenemos Primera B Metropolitana, 20-05, semifinal, el reducido, partido de vuelta, en la ida empataron 0-0, Defensores de Belgrano, Tristan Suárez, con ventaja deportiva para Defensores de Belgrano, Estudiantes y el Furgón de Villa Lynch. En el partido de ida ganó el Furgón 3-1, Estudiantes tiene ventaja deportiva, cambia el esquema, Copriva en Estudiantes, 3-3-1-3, con el pelado Diego Figueroa de movida para ir a buscar el partido. Hoy por la primera sí, un partido pendiente, Luján, JJ Urquiza, y hoy tenemos Copa Argentina, hora 18, Chacarita, Deportivo Maipú de Mendoza. En Chacarita puede ser el último partido del Tomatito Pena como técnico, el árbitro Héctor Paleta se juega en Cutralcó en Neuquén, este partido de Copa Argentina. Déjame decirte que en la febrera esta semana se va a definir por sí o por no la continuidad de Norberto de Angelo, una campaña pésima, una campaña mala. En Dálmine arregló de palabra, arregló Felipe de la Rima, pero tiene que seguir el oficialismo para que él continúe. En el Talu tiene que volver Diego Pertossi, que está a préstamo en Liniers. En Almagro suena la dupla Gómez Orsi, de último paso con Flandria. En Flandria se van a tomar su tiempo, buscan, según ellos, un técnico experimentado. Escuchá esto que te voy a decir que pasó en Junín. Bueno, después que Aprevide tomó esta medida, yo creo que ya hay que pedir realmente una sanción sobre el responsable de Aprevide, ¿no? El capo de la barra de Brandon Rubé. Mira, en Junín, donde gobierna un intendente del PRO, que se llama Pablo Petreca, el organismo provincial prohibió el ingreso al estadio Eva Perón de banderas de Sarmiento de Junín con la esfinge de Evita. Uh-huh. O sea, históricamente, el estadio se llama Eva Perón, sí. Hay un sector de la barra que lleva una bandera con Evita. Exacto. Bueno, esta prohibición no solamente es una violación constitucional, sino que además lo que ellos esgrimieron me parece mucho más grave todavía, diciendo que era una cuestión que iba a producir reacciones de intolerancia. O sea, yo creo que esta gente está ya ida de sus funciones. Sí. Y fíjate vos, tenía la imagen de Eva Perón y Juan Manuel Lugones y su dirección al frente de la Agencia de Prevención de la Violencia del Deporte consideró que llevar las banderas con la esfinge de Evita en un estadio que se llama Eva Perón y que es histórico que lo haga la hinchada de Sarmiento de Junín, era una provocación. Ahora, esto va a traer cola, ¿eh? Yo creo que sí, Miguel, y a ver, vos y la audiencia son testigos que siempre dije que realmente lo de Lugones es impresentable. Y cada día que pasa me lo demuestra un poquito más, ¿no? Esto fue en las semifinales que se jugaron de la B Nacional, ¿no? Cuando estaban peleando por el segundo ascenso de la Superliga o hacia la Superliga, y como cada encuentro que juega en su estadio, que se llama, repito, Eva Perón, ¿sí? Y que fue inscripto en la AFA Sarmiento de Junín por Juan Duarte, claro. El estadio fue fundado por el hermano de Evita, uh-huh. Que era el que inscribió en la AFA Sarmiento de Junín. O sea, eso es toda una cuestión histórica, como si vos mañana a Richard Reyes se le ocurriera llevar una bandera que diga Estadio Presidente Perón y no lo dejen entrar. Sí, una locura. Me quedo tranquilo porque yo desde el primer momento, desde que asumió Lugones y vi las primeras actitudes y normas que impuso, dije que era impresentable, y bueno, y es impresentable, este muchacho Lugones. Ahora, este hombre viene de militar políticamente con Margarita Stolbizer y viene del radicalismo. Uh-huh. Sí. Bueno, ese mismo día estaba mezclado con la dirigencia de Brown, de Adrogué Mamona, el capo de la barra brava de Brown Adrogué, lo individualizaron y lo echaron del estadio. Por eso yo pensé que me ibas a hablar de eso. Pero bueno, una locura más de este muchacho que realmente ha cometido muchos errores y en algunos casos hasta horrores en su función. Miguel, en Quilmes, Francisco Ilarregui tiene ofertas del ascenso español de México y de Huracán. En Deportivo Morón, Walter Rota renovó contrato. En Defensor de Belgrano van a esperar por Iván Nadal. En Barracas Central va a seguir Matías Probat. En lo que tiene que ver con Almirante Bravo, se habla de las vueltas de Iván Centurión y Ezequiel Aguirre. Se fue el Bocón Núñez, se fue Cisterna, se fue Gorostegui. Interesa Matías Rojas, volante de Acasuso. En Brando Drogué, Facundo Lemos llegó a la quinta amarilla, se pierde el partido de vuelta precisamente con Sarmiento de Junín. Martín Ríos está con un golpe en una rodilla, pero llegaría. En Tristan Suárez iría el mismo equipo y hoy, previo al partido, va a haber banderazo de la hinchada de Tristan Suárez. Miguel. Bueno, te saludo. Un abrazo, hasta mañana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy cumpleaños Walter Enrique Ibarra. Nació en Salta en 1937, cantor, músico y compositor. Se inició como solista en el 58. Tres años después, con Daniel Toro, Lito Neva, Antonio Bordones y Augusto Torres forman un grupo que resultó revolucionario para esa época, Los Nombradores, con el que grabaron tres discos entre el 61 y el 68. En el 68, Ibarra se desvincula de Los Nombradores y reinicia su carrera como solista. Y en el 69 tiene el honor de ser el que hace la apertura del Festival de Cosquín con una obra integral de su autoría musical y poesía de Héctor Míguens, denominada La Infancia de Cristo. En el 70 fue parte de los famosos conjuntos de la época, Los de Salta, reemplazando a Luis Walter Menú, y en donde participaban José Miguel Barrios, Mariano Antonio Baque y Miguel Ramos, y entre sus obras más conocidas están Atardecer y Tú, Aventura de la Piel, Canción del Niño Azul, Canto del Agua y tantas otras que lo hicieron conocido como compositor. Walter Enrique Ibarra, con el grupo Los Nombradores, nos regalan de su autoría El Artigal. Quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inque estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás. Cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormir entre la soledad. Llorando el calor, el llanto del indio, un manantial bebé, mojando la antigua rubia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por él. Dejó las manos para la sangre con otro color, y el rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final. Y por la frente se desangró. Dejó sus huellas hacia el norte. Buscó el camino para allá morir. Y como madre lloró también su mar. Ronda por adentro el amo sideral. Anda por su pena desde que se fue. Levanta los ojos negros para cubrirte el muerto y leal. Clavó su pecho en la roca como una vil y sin gritar su voz. Yo en el cielo echa una maldición. Llorando el calor, el llanto del indio, un manantial bebé, mojando la antigua rubia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por él. Dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 7 de la mañana, 36 minutos, 14 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decirles que un nuevo procesamiento sufre Cristina Kirchner creo que es el quinto que tiene, ayer se dio a conocer que fue procesada ella con su hijo y su hija por lavado de dinero. Lo dispuso el juez Ercolini, que incluyó a Lázaro Báez, a Florencia Kirchner y a la hija de Alicia Kirchner. El juez federal, Julián Ercolini, procesó por lavado de dinero a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, a raíz del alquiler de plazas hoteleras de la firma Hotel Sur y por retornos que habría pagado el empresario Lázaro Báez. El magistrado trabó embargos hasta 800 millones de pesos y dictó además el procesamiento de Báez y su hijo Martín, de Víctor Manzanares, contador de los Kirchner, de la sobrina de la expresidenta e hija de Alicia Kirchner, Romina Mercado, y de Osvaldo Sanfelice, el socio de Máximo Kirchner y de Néstor Kirchner en las inmobiliarias. El procesamiento incluye también el embargo sobre más de 4 millones de dólares encontrados a nombre de Florencia Kirchner en las cajas de seguridad del Banco Galicia. En la causa aún no hay detenidos y el procesamiento se basa en las irregularidades que tomó el juez en diciembre del año pasado. La decisión de Ercolini se conoce poco después de que saliera a luz que en paralelo avanza otra causa por lavado de dinero y por maniobras similares en el caso de los sauces, por el alquiler de inmuebles por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. La acusación en el caso Hotel Sur detalla la supuesta maniobra a través de la cual los Kirchner se hicieron de fondos para comprar hoteles y luego administrarlos, tarea que habría sido cedida a una de las firmas de Báez, Valle Mitre SRL. La hipótesis de la investigación dice que fue Báez quien le prestó dinero para la compra de hoteles y también pagó mensualmente un alquiler para que Valle Mitre comprara los hoteles y los explotara como mecanismo para el blanqueo de dinero proveniente del destino originario de obras públicas que recibió el empresario detenido en la cárcel de Ezeiza desde el 2016 en beneficio de los gobiernos kirchneristas. Según la causa, fueron un total de 86 millones que desembolsó Valle Mitre a Hotel Sur por el pago de cánones de alquiler de habitaciones de los distintos hoteles del matrimonio Kirchner, Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, las que nunca se ocuparon. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de The Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Quería subrayar que el acuerdo pesquero con el bucanero no se firmó ayer, se firmó el martes de la semana pasada, Miguel. ¿No, el acuerdo antártico? Sí. No, lo que pasa es que ayer fue rubricado y oficializado. La firma del acuerdo sí tiene una semana cuando empezaron las conversaciones, pero lo que se firmó hace una semana atrás fue el de la pesca y ahora se firmó el antártico, los dos juntos. No, con todo respeto, el martes también se firmó y decía en un apartado intercambio de datos sobre el sector antártico. Y le digo algo, Miguel. Claro, porque eso facilitaba la pesca. Por eso, hay dos tratados y uno solo que se refleja en el acuerdo general, que ahora viene a rubricar el canciller cuando llegue a Buenos Aires, que es el Tratado General de Amistad, o no sé cómo lo llaman, y que tiene que ver, no importa en todo caso si fue ayer o hace una semana, lo mismo. Obvio. Pero lo que sí es importante es que lo que se firmó hace una semana, y hubo algunas protestas y algunas redes sociales que reaccionaron y demás, sobre la cantidad enorme del acuerdo efectuado, porque legaliza las aguas tomadas en Malvinas y también legaliza la participación en el mar argentino. Le doy un dato de color, Miguel. Se firmó la Cancillería, ¿sabe por qué? Porque las oficinas del Antártico, que estaban en Figueroa Alcorta, claro, funcionan ahí. Se vendieron hace un año. Sí, me acuerdo. Se vendieron. Miguel, otro sí digo, el economista dijo que habló recién, que el modelo que quiere, que sobre el que va a escribir, es sobre Chile. Yo, que está de moda tener de modelo a Chile. No sobre el modelo de Chile, sino sobre la forma del peso que ellos tienen, que ellos no manejan dólares, sino pesos, Claro, pero, sí, ahora podemos hablar después de la pobreza en Chile. Claro, yo quería subrayar que la distribución del ingreso es 10 veces peor al de la Argentina. Está bien, pero eso es otra cosa. Yo lo que digo es que el sistema económico chileno, que la observancia que él hace dice... a mí me hacía acordar, cuando Perón dijo en su gobierno quién vio un dólar, porque la Argentina se manejaba en pesos, y esto es lo mismo, Chile se maneja con su moneda y le paga, de acuerdo a la inflación, en su moneda. Lo que sí podemos observar es que los que tienen dinero en Chile son muy pocos. Es cierto. Pero eso es otra cosa, pero digo que el sistema no está mal por lo que dice, porque aquí nadie cree en la moneda argentina. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver esto ante una crisis de confianza? Porque la moneda se maneja en base a la confianza, no al respaldo. Entonces, nadie cree en el peso argentino, nadie. Cuando digo nadie, empezando por un gabinete que tiene su plata afuera, ¿no? Por eso va a haber corralito. Me deja que diga... ¿Por eso qué? Va a haber corralito. Y yo no sé si va a haber corralito, pero lo que me temo es que con esta medida de ayer, o de antes de ayer, del Banco... No, de ayer, del Banco Central... Al sacar los encajes... ¡Ojo con eso! Claro. Usted, ¿puedo decir que creo que va a pasar hoy? El dólar va a abrir a 26. Se va a ir a 27 y el central va a vender una cifra que va a quedar como hito en la historia argentina. Va a vender no menos de 2.000 millones de dólares. Mire, no sé si va a pasar así o a lo mejor no. Lo llamo. Pero ¿sabe qué es lo que yo creo que acá es grave? Si los minoristas, con que se vaya un 10%, crea un problema, imaginémonos en qué situación está la cantidad de papelitos que han hecho. El 40% no va a renovar, Miguel. Mañana lo voy a llamar... No sé si el 40... Si no renueva el 40, prepárense para ir al banco rápido. Por eso, mañana ojalá llame y diga, Miguel estaba equivocado. Piso va a ser 27 hoy, Miguel. ¿Cómo? Gracias. El piso va a ser 27 hoy de dólar. Y después... dicen que el fondo, antes de liberar un préstamo, está esperando que llegue al máximo el dólar, ¿no? Claro. Así es, cada vez ponen menos. Y no falta algún economista en algún televisor, en alguna televisora que diga que esto no va a precios. Esto ya lo vimos, Miguel. Va a haber no, pero que aparte de que esto ya se repite, arrancó en 1958 con Frondizi. Lo que le pidieron a Frondizi es lo que le han pedido a todos los gobiernos que pidieron préstamo. No, pero... flexibilización, menos gente en el empleo público, nacionalización, privatización y no nacionalizaciones, extranjerización de las empresas, etcétera. Y Frondizi lo cumplió. Pero usted se está olvidando que esto es un FMI distinto. Ahora está manejado por Mahomet, No, ¿sabe por qué es distinto? Porque ahora esta vuelta, la que nos va a hacer la maldad, por decirlo con educación, amiga. Es una mujer. Y es una amiga. Ojalá llame mañana y diga que estoy aquí, yo me equivoqué, Miguel, gracias. ¿Quién es? Buen día, Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. ¿Cómo te va? Bien. Yo quería observar algo que vos continuamente reiterás, que no comparto, que es respecto a qué podía haberse hecho en el 55. Por eso, yo digo que... Lo que dice Perón. ¿No? Perdón. El periódico Lucha Obrera, órgano del Partido Socialista de la Revolución Nacional, antecesor nuestro, señalaba claramente en la mañana del 16 de septiembre del 55, la única garantía de la Revolución Nacional es el fusil al hombro del obrero. Nosotros como aliados del peronismo señalábamos críticamente la necesidad de resistir y había bases para ello, porque fuerzas mecanizadas a órdenes de los generales Iñiguez y Morelos estaban esperando la orden del general Perón y también Fatigate en Córdoba. Claro, para aplastar a la escuela de infantería donde estaba Lonardi. Él mismo decía a un periodista, solo controlo el suelo que piso. Pero acá el problema es político. El problema es que la oligarquía estaba... Disculpame, te quiero hacer una aclaración. No me lo achaques a mí. Lo dice Perón, no lo digo yo. No, pero Perón podía tener su posición y fijar los límites, por llamarlo así, del bonapartismo. Pero por eso, ahora la pregunta y la reflexión es, ¿vos crees que hubiera sido mejor o peor? Hubiera sido mejor. O sea, ¿por qué? Si el pueblo se levantaba en armas, era la revolución. Perdón, Perón tenía suficientes armas con el ejército argentino para después, si se quiere, armar al pueblo. El tema era la expropiación y de las estancias de la Pampa Húmeda, que era la base del poder económico de la oligarquía. Fusilás 3 o 4 oficiales navales y traidores del ejército y se pone en marcha el asunto. Si hay guerra civil, como vos decís que Perón decía, hay que ir a la guerra civil. O se aplasta la contrarrevolución o la contrarrevolución aplasta a la revolución. Eso no hay términos medios. Los bolcheviques, con Trotsky a la cabeza, armaron el Ejército Rojo y fueron a la guerra civil y triunfaron. Fidel Castro hizo lo mismo en Bahía Cochinos, en Vietnam, en Corea, se resistió. Ahora también, yo te puedo llenar de ejemplos, mirá. La ETA termina de desarmar. La ETA no, es una persona no, que te cuente las otras. Perdón. La FARC terminan de hacer un acuerdo. Es decir, podemos recorrer la historia de los que se levantaron en armas 40, 50 años y no lograron el objetivo. No, hay una diferencia suficiente. Hay de todo. En 55, el peronismo tenía la suma del poder público, el control de los medios de comunicación. Está bien. Eso es cierto. Las Fuerzas Armadas. La clase trabajadora. Las Fuerzas Armadas no estoy seguro. Un sector minoritario. Pero no estoy seguro que las Fuerzas Armadas estuvieran. No. La mayoría sí, del ejército... Sí, que los suboficiales tenían la capacidad de dominar a los oficiales si lo hubieran propuesto. El tema era resistir para defender los logros de la Revolución Nacional, el Estado-Nación, el mercado interno, la independencia nacional. O se defiende con las armas en la mano los logros de la revolución, o te aplastan y viene una contrarrevolución. Es lo que ha ocurrido en todo el mundo. El año 55 es el inicio del coloniaje de la Argentina. Esto es lo que, o sea, el 76 complementa lo que no pudieron hacer en el 77. Está bien, yo creo que es una posición que de pronto incluso se debatió mucho en los 70 esto. Yo creo que es una cosa que evidentemente uno puede tener un punto de vista y no, lo que no sabemos es el resultado. Es decir, vos podés decir, bueno, había que ir a esa batalla final para ver qué pasaba, se ganaba o se perdía. Bueno, a lo mejor la inteligencia de Perón era decir, bueno, me retiro ahora estratégicamente para después volver como volvió. Pero también podemos decir que durante 18 años el pueblo estuvo sufriendo, ¿no? Y bueno, pero es que la contrarrevolución actúa. Pone tipos, para poner un ejemplo. ¿Cómo se llama el secretario de Finanzas? Caputo. Sí. ¿Qué dijo Van der Kooi en el editorial del domingo? Que estaba en estado de postración. No lo digo yo, lo dice Clarín. Esas son, o si se ponen a los CEOs, que no tienen la más mínima noción de lo que es administrar un estado, y dijeron, bueno, vamos a hacer un sistema de negocios. Bueno, a eso han llevado. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta que va más allá de esta charla? Por supuesto. Decime, ¿el trotskismo por qué no pudo triunfar en el mundo? No, el trotskismo no sé lo que hará. Yo sé... No, pero te pregunto, ¿por qué el trotskismo no pudo triunfar? De acuerdo a ese proceso de que Trotsky estaba en la guerra permanente y continua, sin embargo, no terminó conduciendo la Revolución Rusa. Y sí, pero ahí hay un error de Trotsky. Trotsky tendría que haber fusilado a Stalin. Eso no lo puedo determinar yo a 80 años de ocurridos los sucesos. Una cosa, eso por un lado, y por el otro el fracaso de la Revolución Alemana. Es decir, hay muchos factores que hay. Ahora, lo del trotskismo es una cosa, porque nosotros, reivindicamos la figura de León Trotsky, no somos trotskistas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo recuerdo que un sector del trotskismo que ingresó al peronismo incluso, proponía algo parecido a lo que estamos conversando, y se imprimía en Cocktail, me acuerdo, el periódico. Palabra obrera. Claro. Y se decían algunas cosas que no sé si estaban o no con el posadismo en ese momento, o estaban en crisis con el posadismo, con la creación del trotskismo, digamos en la Argentina, o los primeros, con Cristaldo, aquel que fuera jugador argentino, sí. Junior. Y la verdad que a mí siempre me quedó la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Trotsky no pudo en Rusia y por qué se suponía que en la Argentina se podía, ¿no? No, yo creo que Trotsky podría haber, bajo ciertas y determinadas condiciones, haber aplastado al Stalin, que era, por decir así, la expresión del campesinado y el arreglo con el imperialismo, que fue lo que finalmente ocurrió. Es decir, Yalta no es una casualidad. Yo escribí un artículo hace 2 años, que creo que te lo envié anoche nuevamente, donde hablo de la traición del estalinismo nuevamente ahora con Tsipras, que continúa lo que hizo en 1944 Stalin y Churchill. Stalin le dio el consentimiento para que aplastara a los guerrilleros comunistas que iban a tomar el poder, y Churchill distrajo tropas británicas para aplastar a sangre y fuego a la revolución, una guerra civil. Y ahora ocurrió lo mismo con la crisis financiera. No son hechos casuales, hay una línea ideológica y política del el que es ahora presidente o primer ministro, que fue secretario general de la Juventud Comunista y se arrodilló frente a Merkel. La política él había subido porque hubo un frente que planteó en Grecia el repudio de la deuda externa, la vuelta a la moneda nacional, que era la dracma, el cierre de la economía, el repudio de la deuda y enfrentar a la Unión Europea y al Fondo Monetario. Bueno, te saludo. Gracias igualmente. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Sí, Néstor. Hola, Miguel. ¿Puedo, hola a todos. ¿Puedo decir algo? ¿Pero que no me escuche la gente? Se dé cuenta que es tu programa, Miguel. Vos sabés que en los últimos partidos, desde que lo llevaron en la gira, no está jugando bien, más allá de que le pegan mucho, Martínez. El chico de Racing tiene marcas pegajosas, que le pegan por todas partes, le ponen codo, lo empujan y demás, pero no ha podido conseguir sacarse las marcas esas pegajosas, que probablemente en la Copa del Mundo a lo mejor eso no ocurra, que sean otras marcaciones, pero me quedé pensando que en una de esas se va a quedar afuera de la lista del próximo lunes, y si me manejo por lo que vi cuando lo incluyó, digo, está muy bien incluido. Si me manejo con lo último que vi, digo, y no sé cómo estará Icardi, ¿no? O cómo estará cualquiera de los otros. Sí, igualmente tenés razón, tanto uno como el otro de los que nombraste. En principio, a ver, el mismo que me dio la lista probable de 35 y que estaba bien, me da una lista de 23. Y en esa lista de 23 no está ni Icardi ni Martín. Es decir, a ver, repasando la lista... Pero que, digamos, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con que esté... El que va a estar. Sí, a ver. A mí me parece que hay un jugador que ya ha demostrado que no puede estar porque en los mundiales no ha jugado nunca bien y la selección no ha jugado nunca bien, y ese número 9 hay que cambiarlo. Si no puede jugar Agüero, no hay de esos que juegan siempre. Me parece que hay uno que no puede estar. Espera, porque los estoy contando. 3, por las dudas, 6, 9, 12... 15, 18, 21, 22, 23, está bien. Digo, por las dudas, que no me quede nadie afuera, ¿no? A ver. En principio... ¿Vos decís que Higuaín lo van a poner porque lo va a poner la mesa chica? Y yo creo que sí, ahí va a estar. A ver, por un lado los tres arqueros serían Romero, Caballero y Armani ganándole la pulseada a Guzmán. Sí, pero va a jugar Romero de titular. Cuando estamos hablando de cuántos jugadores... Va a jugar Romero de titular, no tengo duda de eso. Sí, a mí me parece que sí, que ahí... Aparte, creo que tampoco hay una razón para sacarlo a Romero, ¿no? Uno, por lo menos, al menos yo no veo a ver, una razón para... Mercado se lesionó, no sé cómo está. No, dice que está bien, sí, que era un problema de la cintura y que no iba a tener inconvenientes. Bueno, por eso, no sé cómo está, pero digamos un signo interrogante porque es un muchacho que sufrió sí. Alguna clase de lesión. Y después ver, cuando ponen como... Mercado, ¿cómo? Facio, Tamendi, Rojo. Sí. Tagliafico, Mascherano, Acuña... Ah, para. Para. ¿Por qué ponen a Acuña como defensor? Estamos todos locos. Bueno... Si no, pero que él lo use de carrilero, que lo use a hacer la banda y demás, pero no lo puede poner de defensor porque no tiene nada que ver. No es un jugador para defender. Es un jugador para salir y hacer recorrido, si vos querés, largo, pero no para defender. Sí, si uno repasa la cantidad de... si me quedo con el listado, en estos 23 es como que le terminan faltando defensores, más allá de entender que Mascherano y Acuña los puede utilizar también, igual que Salvio. Ahora, ¿no? ¿Quién dijo que Mascherano puede ser zaguero central del Barcelona? Porque eso no puede pasar en un Barcelona que no tiene rivales en un campeonato español. Pero, ¿vos le ves a Mascherano saltando para cabecear con los grandes de Alemania? No, pero lo que veo es que él en la lista es una doble alternativa, por lo que entiendo, de la misma manera que a Facio y Acuña, de la misma manera que lo pone a Salvio y a Acuña. Mascherano juega por la historia, porque hizo un trabajo espectacular en Brasil, pero no está en su mejor momento, y no creo que tenga San Paolo la decisión de dejarlo afuera. Y lo va a llevar como 5, supongo, no como 2. sí, convengamos que después tiene a Biglia, a Banega. Biglia no va a jugar. Lanzini. Biglia no va a jugar porque Biglia venía de recuperarse de una lesión lumbar y lo del Papu Gómez me parece que lo deja fuera del Mundial, porque fue un rodillazo. Vos sabés que la rodilla te puede dar un quiebre incluso de sí, la pero costilla. Dice que fue un golpe que no lo, por lo menos él dice que no lo terminó afectando. Por ahora está... Porque las ganas que tiene de jugar hacen que le haya decir, le haga de decir, que el médico diga, no, se va a recuperar, pero yo sí. No sé, viste. Ahora, ¿a vos te gusta Biglia? Fíjate esa mesa chica que nosotros dijimos ya hace tiempo, no falta ninguno, ¿no? ¿A vos te gusta está Biglia? Todo. Están todos, está Biglia, está... Bueno, después está... Pero Banega, digo, ¿a vos te gusta Biglia para que juegue en el medio? A mí me gusta Biglia como juega. Lo que pasa es que el tema es cómo después termina rindiendo la selección. Porque, por ejemplo, depende también cómo esté rodeado. Si juega... A ver, ¿cómo va a ser el doble cinco? ¿Sería Biglia, Banega? Yo te dije que a mí me gustaba llevar a Kraneviter, o me hubiese gustado llevar al Rusito Aspíbar, qué sé yo. Yo quiero un cinco así. La selección de Menotti, el cinco era Gallego. No, ahora, en la selección de Bilardo el 5 era Batista, pero al lado lo tenía Justi y tenía Héctor Enrique, que es, no sé, es decir, eso es también de acuerdo a cómo lo terminás rodeando. Fíjate que tiene el 8, Lanzini, que está jugando bárbaro, Lanzini, de hecho, yo no sé cómo va a ser el armado final, pero pinta como para, como viene jugando Lanzini, tendría que tener un lugar de equipo titular. Ahora, después ahí está cómo lo termine armando. Di María, Pizarro, que aparece en esta lista, Centurión, Messi, Agüero, Dybala, Pavón y Higuaín. Esos serían los 23, que completo los 35, por si alguien todavía no leyó la lista. Guzmán, Funes Mori, Pesela, Ansaldi, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Paredes, Bataglia, Pelotti, perdóname, perdóname, ¿por qué no llevar alguno de los dos Pérez? Porque para mí ahí se termina decidiendo... cuando termina analizando lo termina llevando a Pizarro y él debe considerar que tiene alternativas con los otros que lleva, porque si vos me decís también en la misma línea podría estar cualquiera de los dos. Yo creo que él entiende que puede tener otro tipo de fútbol, otro tipo de armado con lo que lleva. Me parece que pasa por ahí, no pasa por otro lado. Ahora vos fíjate que, por ejemplo, Miguel, Messi no jugó, de los que podrían quedar como 23, con Caballero, con Armani y con Centurión. No jugó partido, no estuvo. Y de los otros, si tomamos los 35, nunca jugó ni con Pablo Pérez, ni Martínez, ni Mesa, ni Bataglia. Está bien, pero yo lo que te digo, que Centurión es una cosa especial para ponerlo en un momento determinado de algún partido, ¿no? Cuando vos nombraste a Centurión no estaba en ninguna lista todavía. Pero Centurión sería para ponerlo en un momento especial de un partido determinado. Ahora, me parece que lo que no tenemos es un mediocampo, digamos, oficial o mediocampo titular. ¿Quiénes son? Yo no sé quién es el mediocampo. No, a mí me parece que si uno toma lo que puede llegar a armar en el mediocampo, es probable que Biglia y Banega estén seguros. Después, por eso, el tema es a quién acompañar, porque yo cuando armaba el equipo, un equipo probable, decía, bueno, Enzo Pérez o Pablo Pérez. ¿Sabes qué haría yo en lugar de él, que no lo va a hacer, pero ¿sabes qué haría yo? Sacaría de los 23 que piensan que van a ser titulares y pongo a los que están en duda para que jueguen contra Haití. Es decir, jugaría con todos aquellos que yo tengo dudas para ver cómo juega. Claro, es que yo no sé si él tiene dudas, porque él, cuando fue a charlar con Icardi, ya le dijo que estaba fuera. Ayer no hizo conferencia de prensa, se comunicó a través de las redes de la Asociación del Fútbol Argentino, pero la semana que viene, a las 13 horas, va a haber una conferencia de prensa para anunciar a los 23 que quedan. Por lo tanto, no llegan a jugar, porque el partido frente a Haití es el día 29 y el lunes próximo él va a dar los 23. O sea, bueno, así que ya me parece que ahí es donde termina definiendo quiénes son los que termina jugando, porque es lo que él quiere, empezar a jugar, ya empezar a tener, a partir del momento que tenga todos concentrados, ya a los jugadores que sepan que va a ser el grupo final que va al Mundial. No me parece mal eso. Lo decíamos, bueno, te digo que va a haber un lugar más en el palco oficial del partido de Argentina, ¿eh? No va a ir el presidente de la República. No va. Ahora, Sendra, No, sí. Yo tengo la sensación que Sampaoli tiene los jugadores, pero lo que no tiene es un equipo, porque no ha trabajado. Y tiene 30 días, no sé si llega a armar un equipo. Pero es así porque a Argentina le sobran jugadores y el único lugar del mundo... Mira, yo me acuerdo lo que decía Guillermo Estabile. Decía, mi problema es a quién sacar, no a quién poner. Y yo creo que pasa en Argentina eso. Hay tantas individualidades que otros países no lo tienen, entonces como tienen a gata los 22, forman con los 22 que tienen y los mandan. Y acá nosotros tenemos para hacer 4, 5, 6 selecciones y entonces entramos en una gran confusión, ¿no? Sí, respecto a tener un equipo o no, es cierto, porque además como que, a ver, si termina llevando a jugadores que no estuvieron en el proceso previo, pero no es el único... Siempre ponemos el ejemplo este de que Héctor Enrique se subió al avión y lo terminó convenciendo supuestamente Grondona a Bilardo de subirlo en último momento y después Héctor Enrique terminó rindiendo. O cómo va apareciendo un equipo, porque la diferencia es que ahora se puede empezar a trabajar el 22. Ni siquiera es un mes, porque muchos de esos días se va a estar viajando, ni siquiera es un mes completo, porque la selección argentina el 16... ya tiene que debutar en el Mundial. Pero al día que se armen las selecciones con los jugadores que juegan en la Liga y que los ves todos los días y que sabes quiénes son y los refuerces con alguno de Europa, el resultado va a ser otro. Ahora, si vos pones siempre la misma base de Europa, donde ya lo hemos conversado más de una vez, deciden las esposas de los jugadores, este no lo traigas, a quién no lo pongas, estamos complicados, ¿no? Sí, pero ¿cuánto dura una selección de acá? Es decir, ¿cuánto te dura? ¿6 meses? ¿Cuánto tiempo podés trabajar? Porque encima con todos los compromisos que tienen los equipos en el medio, ¿vos te crees que te van? No es como antes que las selecciones... Bueno, ahora los equipos... no, pero que vos para hacer una selección que no tenga entrenamiento, te da lo mismo que lo hagas con los de Europa consagrados que lo hagas con los de Argentina consagrados. Si vos estás viendo jugar a 11 jugadores aquí, pero aunque no los puedas juntar para un entrenamiento, los voy a jugar... individualmente, porque hay Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa Argentina, el campeonato y qué sé yo, vos tenés una idea, porque al cuarto arquero lo sacó de la liga local, a Centurión lo sacó de la liga local, a Martino lo sacó de la liga local, a Mesa lo sacó de la liga local. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un equipo con los que juegan la liga local? Bueno, de hecho, cuando Maradona fue técnico, debe ser el que más cantidad de jugadores convocó y el que jugó en mayor cantidad de lugares. Y el otro día recordamos aquel partido contra Haití a principios de mayo del 2010, y ese partido se jugó en Cutralcó. Mira, Néstor, yo pongo los jugadores que juegan en la liga local porque tienen hambre de gloria y sueñan con que a lo mejor los contraten afuera, y no los que están aburguesados, que ganan millones y millones y que antes de poner una pierna piensan dos veces. Sí, sí, eso yo lo que insisto es, armás un equipo de acá y lo pones, bueno, ahora Centurión está acá, pero supongamos en su momento, lo hubieses puesto a Centurión y a Centurión después enseguida lo venden, o lo pones a Martínez y a Martínez claro, lo venden. Claro, bueno, pero que lo vendan después es otro tema. Yo te digo que yo armo un equipo con los de acá y yo pongo en la delantera Pavón, a Martínez y luego jugar de volante de Centurión con Acuña, por decirte cualquiera de los que están allá. Sí. Y yo sé que tengo base de algo. Mientras que en este tiempo no sabemos, porque, como dice recién Diego, no hay equipo porque nunca jugaron juntos. Y sí, van a jugar juntos. Razón, Diego, en el tema de lo que acaba de decir respecto a que no hay equipo. Pero es cierto que es muy difícil poder armar, porque a mí me preocupa también que tenga una línea de juego. Y entonces ahí es donde digo, si él estuvo siempre acostumbrado a jugar con línea de 3. Bueno, yo me quedo tranquilo porque... ¿Le hará caso a los jugadores con la línea de 4? Me quedo muy tranquilo porque la vamos a lograr jugando con Haití o con Israel la línea de juego. No, pero a ver, yo creo que lo de Haití es una despedida, es no correr riesgo en la medida de lo posible, saber que es un partido despedida. Ahora, en esto también coincidimos, para hacer esto lo hubiesen hecho con un combinado de la B Nacional. Claro. Claro, un equipo local que te exija. No sé, la selección contra Boca, qué sé yo, que fue campeón. Sí. Pero además, ¿para qué gastar $100,000 para esto? Bueno, después breve, los que más minutos jugaron en sus equipos, de los que están convocados, Messi, que jugó 53 partidos, Guzmán, que jugó 47, Otamendi jugó 46, Acuña jugó 53 y Armani jugó 44 partidos. Esos son los que más cantidad de partidos jugaron desde la temporada, bueno, ¿no? Tomando en cuenta mitad del año pasado hasta mitad este año. Hasta ahora seguimos mañana. Te saludo, Néstor. Un abrazo. Chau. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 14 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. El presidente se reunió con integrantes del Senado Nacional, acompañado de la vicepresidenta Gabriela Michetti, del jefe de gabinete Marcos Peña, de Rogelio Frigerio. El presidente recibió a los principales senadores opositores. La cumbre finalizó pasada ayer a las 2:30 de la tarde y estuvieron Federico Pinedo de la Unión Pro y Cambiemos, Luis Neidoff del Frente Amplio Formoseño de Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto del Peronismo Federal, Rodolfo Urtubey del Peronismo Federal, Carlos Reutemann de Santa Fe Federal, Juan Carlos Romero, Frente Popular Salteño, Cristina del Valle Fiore del Partido Renovador de Salta, Peronismo Federal, Guillermo Pereira del Movimiento Popular Neuquino, Margarita Solari del Frente Renovador de la Concordia, Ada Iturres de Capellini del Frente Cívico de Santiago del Estero, Ángel Rosas por la Unión del Chaco Cambiemos, Humberto Schiavoni del Frente Cambiemos, Adolfo Rodríguez A, Frente Unidad Justicialista de San Luis, Roberto Basualdo, Alianza Cambiemos, Miriam Bodragian del Movimiento Popular Neuquino y Claudio Poggi de la Alianza Cambiemos. En un documento, los presidentes de los bloques mostraron su apoyo a Macri. El sistema político democrático argentino está comprometido con la defensa de la estabilidad financiera sobre la base del crecimiento económico, el mantenimiento y la generación de fuentes de trabajo y la defensa de la producción nacional. Como muestra de ello, y conscientes de que los procesos de inestabilidad financiera terminan perjudicando sobre todo a los que menos tienen, y con demostración de nuestra responsabilidad institucional, presidentes de diferentes bloques del Senado, nos hemos reunido hoy con el presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, para manifestarle nuestro compromiso y voluntad por defender los intereses de todos los argentinos. Es una semana trascendental para la Cámara Alta, ya que, como se sabe, tiene que darle o no la media sanción a la ley de ajuste de las tarifas, lo que el presidente dijo que iba a vetar. En esa conversación, el presidente pretende que haya convencimiento pleno de que si sale la ley de la tarifa la va a vetar, y eso puede producir la salida de la gente a la calle y provocar la inestabilidad del gobierno y del propio presidente. Los senadores, después de esa reunión, no sabían muy bien qué cosa iba a terminar ocurriendo, porque los propios gobernadores del peronismo que estuvieron reunidos con Macri dicen que al no cumplirse ninguna de las promesas oficiales en las remisas económicas, pese a que los diputados y senadores le habían dado el apoyo a la sustracción a los jubilados, ahora temen que pase otra vez lo mismo, porque el presidente le dijo a los gobernadores que para que la obra pública siga tienen que poner la provincia al 30% para que ellos permitan que las tarifas sigan como están, donde viene el aporte que recauda también el impuesto provincial. Es un momento de profunda incertidumbre y hoy, cuando sepamos qué ha pasado con la economía, probablemente se decida para un lado o para el otro el Senado en la votación del tarifazo. $617 mil millones de pesos de la locura con que el Banco Central empapeló a la República Argentina y ahora nos tiene a todos bajo zozobra. Sería importante que el Senado se preocupara por saber por qué Stusenegger sigue al frente del Central con esta locura de empeñar a la entidad emisora de estos papeles. La página deportiva. Continúa el desarrollo de la Copa Argentina del día de hoy en el Coloso del Rucachequi May en Cutralcó, hora 18 con televisación de Teis Sport y arbitraje de Héctor Paleta. Chacarita enfrenta al Deportivo Maipú de Mendoza, el equipo de Pena con Álvarez, Rosso, Robledo, Lazarte y Rem, Módula, Bismara, Ibáñez, Alderete, Matías Rodríguez y Lucas Lescano. El equipo de Carlos Esperduti el conjunto deportivo Maipú de Mendoza, con Besabe, Martínez, Smith, García, Basterrechea y Facundo Rodríguez, Alejandro Capurro, Jiménez, Bizaguirre y Buanelo, Lucas Farías y Santiago González. A propósito del ascenso, ya a la AFA dio a conocer los árbitros para las revanchas de las semifinales del torneo de la Primera B Nacional, las semifinales del torneo reducido. El próximo domingo, 14:35, Brando de Ogué recibe a Sarmiento de Junín, arbitrará Pablo Echavarría, en tanto que a las 17, San Martín de Tucumán recibe a Agropecuario de Carlos Casares en Tucumán y el árbitro será Pablo Dóvalo. Recordamos que en el partido de ida, Sarmiento y Brando igualaron 1-1 y Agropecuario y San Martín de Tucumán 0-0. De repetirse los resultados, los que pasan a la siguiente instancia, es decir, a la final del reducido, serán Brown y San Martín de Tucumán porque tienen ventaja deportiva. En tanto, en el básquetbol de la NBA, esta noche desde las 21:30 hora de nuestro país, Boston Celtics va por el segundo triunfo en la serie final al mejor de 7 partidos de la conferencia este de la NBA frente a los Cleveland Cavaliers. El partido, la serie la lidera el equipo de Boston, que el domingo anterior triunfó en el primer partido de esta serie por 108-83. Y en el voleibol, finalmente, la Federación de Voleibol Argentino acompañó la decisión del entrenador del seleccionado de nuestro país, Julio Velasco, quien a partir de octubre va a rescindir el contrato que lo une a esta federación una vez finalizado el campeonato mundial que se va a llevar a cabo entre el 10 y el 30 de septiembre en Italia y Bulgaria. De esta manera, la federación agradeció y respaldó a Velasco en su decisión, que a partir de octubre próximo va a dirigir al Módena de Italia para estar más cerca de su familia. En la lucha interna que tiene el pro Mario Quintana, ya tiene un candidato, Vladimir Bernin, para ponerlo en lugar del ministro de Hacienda o del presidente del Banco Central. Quintana flotó la lámpara y entonces le propone a la mesa chica que ya hay un sucesor dispuesto a hacerse cargo. Se trata de alguien que viene siendo estudiado por el jefe de gabinete y por Quintana para proponérselo al presidente Macri. Los 2 años de calma financiera los invertimos en construir capital político que hoy nos permite enfocarnos 100% a resolver la restricción financiera, aseguró Bernin, que se equivocó en la fecha de su presentación y fechó esto con fecha 2017, cuando lo hizo en el 2018, en un trabajo que le presentó a Quintana, como si hace un año que estuviera esperando heredar algún cargo. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. 8 de la mañana, 14 minutos, Carbone. Aldo Calderón, en el aniversario de su natalicio. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 16 de mayo de 1924. Falleció el 6 de diciembre de 1983 en Buenos Aires. Empezó a cantar cuando era un adolescente en peñas y café de su ciudad. Tenía una voz de excelente coloratura y claro decir y decidió venirse a probar suerte a Buenos Aires. Debutó en Radio Mitre en el programa La Matiné de Juan Manuel y en la confitería La Querencia de la Avenida de Mayo, donde cantaban y participaban numerosos actos de tango, folclore y de cante español, y allí lo descubrió Francisco Rotundo y se lo llevó a su orquesta. En 1948 Aníbal Troilo pierde a Florial Ruiz a manos de Francisco Rotundo, que le ofrece un contrato millonario, y el gordo sin titubear hizo un enroque y se llevó a su orquesta a Aldo Calderón. El otro cantor de la orquesta de Troilo era Edmundo Rivero, con quien debutó Calderón a dúo en el disco en el 49 con el tango Una Lágrima Tuya. Siguieron numerosos temas y Rivero hizo su grabación final con Troilo en 1949. A partir de ese momento se incorpora Jorge Casal y Calderón llega al disco en numerosas oportunidades. Se desvincularon en el 62 cuando grabó De Vuelta al Bulín. Aldo Calderón pasó a ser solista y regresó a Rosario, donde falleció y vivió hasta su muerte cuando apenas tenía 59 años. Aldo Calderón, uno de los grandes intérpretes de nuestra música ciudadana, al que tenemos un tanto olvidado. Lo escuchamos con Aníbal Troilo cantando Atenti Pebeta. Cuando estés en la vereda y te puse un bacanazo, o sacete la cuchurrula y no te le dé cabeza, que no mandes que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés. Cuando vengas para el centro, camina curando el fuego, arrastrando los fangulos y arrimada a la pared, como si ya no tuviera ilusiones ni consuelo, que si no va a ser los que te has echado a perder. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a estos sobre todo de 14 ojales, no le des bolida porque te perdés. A esos cochitos de 14 líneas, que en vez de bigote con un espinel, a ver si pebeta, seguí mi consejo, no soy zorro viejo y te quiero bien. Toma leche con vainilla o chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y tachando al primer loco, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polayas, rajales también, a esos sobre todo de 14 ojales, no le des bolida porque se perdés. A esos gigotitos de 14 líneas, en vez de bigote, con un espinel, a ver si se veta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero. 8 de la mañana, 18 minutos. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Héctor? No, acabo una confusión, soy Arnoldo. Yo creo que Héctor, yo vengo a estar mañana. Claro, ¿no? Quedamos. Ahora estoy los martes, digamos. Bueno, a ver, si lo presentamos a Gómez va a ser mejor, ¿eh? Arnoldo. Arnold, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, Arnoldo Gómez, no Héctor Giuliano, porque si no la gente no va a entender que no hable de economía. ¿O vas a hablar de economía, Arnoldo? No, me voy a referir, viste, a uno de esos hechos que desocultamos siempre. Aunque la economía es lo que hoy está al rojo, ¿no? Cualquiera diría, a unos bigotitos finitos, no, pero al FMI rajale también. Pero estos se han ensartado hasta la médula, bueno. Mirá, me parece que es un buen momento para reseñar lo que está pasando también alrededor de cómo se reconstituyeron los bienes y la administración de la familia presidencial. Hablamos de la Argentina oculta. Hablamos de la Argentina oculta, sí. Esos temas que, por ejemplo, ahora viste que desapareció todo lo que sería la administración SOCMA, y lo que fue los bienes de la familia presidencial. Entonces, quiero hacer, nosotros nos referimos mucho a esto el año pasado, a su historia, su origen y su constitución. Pero yo quiero dar alguna fotografía de la situación actual de una SOCMA donde el presidente ha renunciado a todas sus acciones y se las ha cedido a sus hijos, donde su papá Franco renunció a las acciones de SOCMA ya en el año 2009, y entonces aparecería como que es un ente fantasmal que ha desaparecido de la escena. Quiero entonces referirme un poco a esto y a desocultarlo. Sogma hoy está manejada por Gianfranco Macri, que es el hermano que le sigue a Mauricio. Mauricio y Gianfranco son los dos que en el año 2009, amenazándolo de un juicio de insanía, forzaron a Franco Macri a renunciar a sus acciones. Esto viene arrastrándose desde una vieja disputa familiar que fue ya en aquel momento en el que Mauricio decide ir por la política, yendo a Boca en el año 96, y Franco Macri planteó críticamente esta orientación en la familia, diciendo de que había que buscar nuevos sponsors. La situación en ese momento es que la Fiat volvió a la Argentina, por lo tanto el manejo de Sebel se le fue de las manos, ellos en su relación con los Agnelli habían tomado estos vínculos con China, Franco, pero se le alejaba el vínculo con los Agnelli en la Argentina en un momento donde Menem, a su vez, iba a las relaciones carnales con los yanquis. Por lo tanto, la influencia del lobby del grupo familiar en la Argentina se había perdido. Frente a esto, Mauricio hace una tesis relativamente inteligente para el grupo familiar, no para los destinos de la nación, que es que ellos ya no tenían que seguir haciendo lobby, sino ir directamente al caracú de la política. Esto tiene que ver con un momento de cambio grande en la Argentina, que es todo ese periodo Menem y después en la administración Kirchner. El tema principal en la Argentina pasa por el manejo de la caja y del presupuesto estatal. Este es el gran centro de los negocios en la nueva Argentina, donde el Estado federal tiene el poder de recaudación que tiene actualmente. Mauricio en este sentido acertó, pero en la medida en que fue armando su armado político, que después del 2001 él aparece liderando la oposición centroderechista al proyecto K, digamos así, los intereses del grupo familiar empezaban a tener problemas con su carrera política. Durante todo el kirchnerismo, este fenómeno se manejó de la siguiente forma. Mientras Franco hacía intermediación con China y seguía en ese trabajo, las empresas familiares manejadas por Calcaterra hacían grandes negocios con el Estado y con el propio kirchnerismo. O sea, IEXA y Electroingeniería competían entre las... fueron los dos grupos más grandes que hicieron negocios durante el periodo K. Y ahí viene un momento decisivo, que es que cuando Franco toma la administración de la ciudad de Buenos Aires, cuando Mauricio gana la ciudad de Buenos Aires, se genera una situación en la que, como plantea él, no podía seguir administrando bien la política con el grupo familiar en esa situación, y por lo tanto Franco vende sus principal empresa, que era IEXA y las constructoras, al primo Calcaterra, que no era nada más que un testaferro familiar. Ahí sobrevienen los negocios entre Mauricio Macri, administrando la ciudad, y el grupo Gela, viejo socio de Impregilo y del grupo italiano, con el cual IEXA hace todo lo que es el negocio de los aliviadores de la Juan B. Justo, donde aparece esa tunelera, que es esa empresa tunelera que es Gela, con la que hoy sigue el gran negocio del soterramiento del Sarmiento. Y en la asociación entre Calcaterra y este grupo Gela es que desplazan a Franco Macri del control de Socma. Esto Franco Macri lo manifestó hasta públicamente. Por lo tanto, siempre se sintió estafado que en ese gesto de cederle a Calcaterra el control de las dos principales compañías, además había perdido el control del grupo familiar. Esto fue en el año 2007, e inmediatamente del año 2009, Gianfranco y Mauricio le piden le amenazan con un juicio de insanía a Franco y le hacen ceder todas las acciones sobre Socma, no sobre el usufructo. Franco Macri iba a ser mantenido por la empresa familiar, pero cede el control de la misma, que pasa a ser administrada por Mafioli, un hombre directo de Mauricio Macri. Entonces, Mauricio, a su vez, cuando asume la presidencia, cede las acciones a sus hijos. Pero todo este conglomerado familiar de acciones que quedan todas dentro de la familia Macri son administradas por Mafioli, por Gianfranco, que es la alianza interna familiar bajo la tutela de Mauricio Macri. No hay que olvidarse que fueron favorecidos en el blanqueo de capitales con el decreto ese que Macri agregó para que los parientes también puedan blanquear, ¿no? Fueron favorecidos por eso, fueron favorecidos por todas las medidas, o sea, todas las medidas de desprendimiento que fueron apareciendo, donde la familia se desapropia para no entrar en colisión con los intereses del Estado, fueron precedidos por decretos que la favorecieron. Por ejemplo, ahora, Gómez, ¿vos coincidís con que no llegaron con un plan de gobierno, sino con un plan de negocios? Ellos llegaron con un plan de negocios y con una idea de gobierno tipo planilla Excel, ¿viste? Claro, donde la variable de ajuste es el ser humano. La variable de ajuste del ser humano, y se manejaron con esta idea, ellos se manejaron con la idea que se podían financiar con estos préstamos externos y aguantar la situación hasta cambiar el predominio de la economía en la Argentina. El tema de esa planilla, que teóricamente en las cuentas daba, tuvo en el medio los siguientes desbalances, que son los que aparecen hoy. Primero está el desbalance de comercio exterior. Después está el desbalance de que en cuanto quedó atrasado el dólar, viste, las capas medias argentinas son muy oportunistas y produjeron desbalance turístico fabuloso de cerca de 8.000 millones de dólares, que sería el segundo gran desbalance. Y por último está el tema de que al abrir el mercado de capitales, todas las empresas extranjeras radicadas en el país se la pasaron 2 años remitiendo utilidades afuera. Porque además hay un dato que cuando él habla del mejor gabinete de los últimos 50 años, tenemos 25 ministros, una burocracia impresionante, y la mayoría del gabinete tiene su dinero afuera y no lo trae. Eso y decirle a los inversionistas, miren, no lleguen a la Argentina porque no hay nada para invertir salvo la especulación financiera, es todo un mensaje, ¿no? Claro, pero aparte, bueno, si Giuliano va a salir mañana, él fue un experto en las cuentas del Banco Central. Y por otro lado, llamo por teléfono a Trump, hablo con Netanyahu, es decir, me muevo en el mundo de las potencias de la bandera liberal, a ver si con eso me salvo. Yo creo que lo que está buscando es un salvoconducto político para el problema de la falsedad económica, y lo van a sostener, ¿sabes hasta cuándo? Hasta diciembre, porque en noviembre vienen todos los presidentes, porque es el presidente del G20, y después de que vengan y se vayan, Dios dirá, ¿no? Dios dirá, y puede ser que lo sostengan, hay que ver, puede ser que lo sostengan, pero el tema es el drama nacional que hay detrás de esto. Claro, no, por eso, lo van a sostener al gobierno, o lo van a sostener a Macri, pero no al pueblo argentino. No. Y el tema, el drama en el que está este equipo, Caputo, su depresión, y en el que está el equipo ahora, es el siguiente. Ellos quisieron contrabalancear ese desastre que dejó el kirchnerismo en el Banco Central, que lo dejó quebrado, con este cuento de las Levax y con el capital golondrina, que fue el que metió la guita ahí. Y el capital golondrina es un fuego, recibieron fuego amigo, digamos. Los que le produjeron el daño son los propios los que ellos se apoyaron para salvar la situación que les permitió llegar en estos 2 años hasta acá. Y no te olvides que los que compraron dólar futuro fueron los mismos que hoy gobiernan, que justamente ellos mandaron el dólar para arriba para beneficiarse, ¿no? Sí, bueno, puede ser que una salida, por una tangente por la que quieran salir ahora, es hacer un gran negocio de dólar futuro. Están haciéndolo, están vendiendo otra vez a futuro. Bueno, ¿la seguimos la próxima? Dale, un abrazo. Chau, Gómez. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. 8 de la mañana, 30 minutos, 14 grados 4, Diego. Mira, vos sabés que pensando todo esto que está sucediendo, digo, ¿qué diría Perón en esta situación económica en la que hay esta debacle? Yo creo que se lo tomaría con ironía y diría un viejo dicho de él,

Sí, José de Tuyambo, de Renche. Pero él también hacía un comentario de fútbol que ayer no pude entrar. Con respecto a Ernesto Grillo, yo lo vi jugar cuando volvió de Italia en reserva, no pasaba la mitad de la cancha. Decían que había jugado, que estaba jugando bien, no pasaba la mitad de la cancha. Y los que lo marcaban no lo tocaban por respeto. Cuando volvió Grillo, jugó en Boca, era un fenómeno, era un jugador de toda la cancha. Yo lo vi, pero no pasaba la mitad de la cancha. ¿Quién está? Buen día, compañeros. Santiago de la Plata. ¿Cómo le va? Como todos los argentinos. Yo quería hablar de la selección, porque de política ya no queda más nada que decir. Yo espero que este gobierno se vaya lo antes posible. Pero no salimos a la calle, no sabemos nada. Y de la selección, yo le digo que a mí Biglia no me gusta, nunca me gustó. Siempre lo vi un calecitero. No es un hombre que llegue al área, que meta el equipo adelante, que patee un tiro al arco, nunca lo vi hacer un gol. Y he visto que ha dejado jugadores que andan bien, que los podía haber llevado, como el 5 de Lanús, el 5 de River, Crane Viter. Ahí tenía para elegir y sacar jugadores de más prestancia, me parece. Los saludo. Y a Dios que le vaya bien. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. No, habla de la pelotita usted también, ¿no? No. Escúcheme, ¿sabe qué? Estaba pensando en eso. Me hizo acordar en el 82, cuando en plena guerra estaban todos pendientes del Mundial. Entonces parece que no nos damos cuenta y nos tomamos en joda que nos están rompiendo bien lo que se llama, punto suspensivo. Quiero decir que vienen por los bancos provincia y nación. La banca nacional yo creo que va a ser uno de los objetivos que piden que se privatice. Entonces, este cuento del Fondo Monetario no es que se da ahora de casualidad. Todas las medidas que tomó este gobierno son anticipatorias. Si usted agarra lo que le pidieron a Frondizi en 1958, es lo mismo que le fueron pidiendo a todos los gobiernos a lo largo de las 26 veces que fuimos. O sea que no hay nada nuevo. Siempre piden lo mismo. Menos gente en el empleo público. Pero hablemos de este gobierno. ¿Cómo? Este gobierno, las medidas que tomó, ya estaban acordadas. Claro, porque estaban dando las señales para entrar. Lo que pasa que ahora, la principal señal, ¿sabe cuál fue? La de los jubilados. Exactamente. Y fíjese que ellos no consideran un gasto público rifar esta millonada de intereses que le pagan al pedo. ¿No es cierto? Esa plata que se va del país podría ir a la gente... Un hospital entero instalado con última tecnología por día. A todos los tipos que dicen que darle plata al necesitado era rifar la guita y alimentar vagos. ¿Y esto no alimenta vagos? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted imprime billetes y produce consumo interno, tiene dinero el de abajo. Y cuando usted emite letras, tiene dinero el de arriba. Esta gente hace que los vagos sean de arriba, sean de la timba financiera. O sea que eso vuelve al mercado interno. El tema de... El consumo popular vuelve al mercado interno. Lo que hacen ahora con esto vuelve al exterior. ¿Usted se acuerda de Roosevelt? Roosevelt decía, hay que hacer un pozo, volver a tapar, pero la gente tiene que consumir. Que trabajar. Bueno, los saludo. Buen día. ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Hola, sí, buen día. Habla Andrea de Berazategui. Bueno, no lo voy a entretener con el fútbol porque a mí tampoco quiero que me entretenga. Pero quería decir, soy de la capital nacional del vidrio. Y acá, en las góndolas, inclusive en otras ciudades debe pasar lo mismo, tenemos platos de Colombia, vasos y copas de Colombia y... Eso no es una equivocación, señor. No se puede decir que son equivocaciones. ¿Me entiende? Esos son planes. Yo creo que cada vez que hubo una crisis en la Argentina fue planificada, buscando un resultado. Algunas veces en el plan estaba que el presidente termine y en otras que las crisis los hagan salir airosos para terminar el objetivo que tienen en mente. Le están dando mucha manija que este presidente se tiene que ir, la gente se lo cree, y yo creo que a este presidente le falta todavía terminar su tarea, aunque nos duela en el alma, porque así el poder está esperando que eso suceda, y muchas veces apoyándose en los gobiernos anteriores que siguen estando, porque yo digo esta frase, a ver si me sale, Los que estaban no se fueron y los que vinieron ya estaban. Solo señora, ha tenido una claridad conceptual notable. Bueno, le agradezco. Desgraciadamente tengo claridad, porque no nos gusta nada lo que nos viene sucediendo. Chao, señora. ¿Quién es? Que la Sodrici, dame los 3 minutos, por favor, Miguel no, Ángel. No tengo 3 minutos porque faltan 4 para terminar el programa. Llama mañana y hacemos el comentario mañana más amplio, pero temprano llama. Pero sí llamo temprano, pero es imposible comunicarse. No, llamo temprano, que la gente habla temprano. Te saludo. ¿Quién está? Hola, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, si en una guerra civil no hay intervención del extranjero, de las tropas extranjeras, y sin la intervención de tropas extranjeras no hay reparto de territorio. Entonces, para que ellos cobren con territorio, tiene que pasar algo acá, tiene que estallar una guerra civil. Y están fomentándola, destruyendo la economía, cargándole excesivo peso al Estado, como hizo el gobierno anterior, y agrandando las deudas como hace este gobierno. Es toda una cosa planeada, planificada. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Mi nombre es Irene, soy de Morón. Señora. Mire, la verdad le agradezco lo que usted dice por radio, porque la verdad podría decir que de la cátedra nadie dice eso. Ayer escuché por una radio que empieza por M, a la tarde, a las 19 horas, hablar un economista que decía que la culpa teníamos la gente que viaja, que no hay que viajar tanto. Es lo mismo que el que decía que por qué tener un televisor LED, que ahora puso su denuncia el presidente del Banco Nación. Realmente no puedo creer esto, que se desvirtúe de esta manera, que son los bancos y los grandes poseedores de dinero los que manejan esto. ¿Cómo se puede llegar a decir eso? Es decir, ¿por qué la gente si quiere viajar? ¿Por qué un jubilado se aportó o no aportó y trabajó toda su vida tiene que ser el culpable de esta debacle? Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. A usted. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 14.4 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Vamos a recordar lo que nos quedó en el tintero en el día de hoy. Un día como hoy, en 1930, nacía Juan Carlos Mesa en la ciudad de Córdoba, enorme libretista, actor, cómico y productor televisivo y radial. En 1915, nacía Mario Arnedo Gallo en Santiago del Estero, reconocido internacionalmente porque se lo grabaron grandes cantantes de la Argentina y de todo el mundo por su samba azul. En el 2004 moría Narciso Ibáñez Menta, un gran actor que además nos hizo temblar con El Pulpo Negro y con las obras maestras del terror por los canales de televisión. En 1930, por primera vez, volaba una azafata en un vuelo aéreo y a partir de ese momento se creó este nuevo trabajo, el de la azafata. Pero ya había habido anteriormente, cuando en el Graf Zeppelin, en el Zeppelin SZ-10, en 1911, un hombre hizo ese trabajo y fue el pionero de las azafatas. Y en 1947 nacía María Pirán y cumple años hoy, querida cantante argentina de folclore, que se especializa en cantar en el idioma de los aborígenes de nuestro país. Capítulo tercero. El anuncio del Evangelio. Ser iglesia es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto del amor del Padre. Esto implica ser fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten y que den esperanzas. estos pensamientos del Papa hacen a un día como hoy, donde la Renun Novarum, el Papa de los Obreros, León XIII, ponía a consideración la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, de la que Perón basó su filosofía y su doctrina para crear una nueva filosofía política distante de los reinantes, que era el materialismo dialéctico del marxismo y el materialismo capitalista. Allí apareció y surgió esto que la gente después fue llevándola por distintas épocas y distintos tiempos a perder la conciencia plena de lo que significa ser peronista. Y evidentemente ese hecho de no saber muy bien históricamente y doctrinariamente qué significa produce una tremenda confusión. Hoy el 50% del padrón tiene menos de 40 años y algunos ni siquiera saben quién fue Perón. Así que la Argentina está a merced de cualquier cosa que pueda ocurrir, incluso un presidente electrónico que nos puedan poner la seocracia como han logrado hacerlo a través de la aparición de Mauricio Macri. Por eso funcionan los trolls que cuestan 200 millones de nuestra moneda mensuales, por eso trabajan en el intento de vender un producto. Los gerentes son especialistas en productos. Lamentablemente, los consumidores, que es el pueblo argentino, no van a tener con qué pagar el producto. Así que, por favor, ayórnense y des en cuenta que la planilla Excel, con la variable de ajuste del ser humano, llega un momento en que no sirve más, cuando las matemáticas, como ciencia exacta, choca con las humanidades, las ciencias sociales. Nos tenemos que ir. Lo último en deportes. Bueno, ya tiene nuevo entrenador la selección italiana de fútbol, Roberto Mancini, que supo entrenar al Manchester City de Inglaterra y al Inter de Milán. Será el nuevo entrenador, va a reemplazar a Gian Piero Ventura, el responsable de que Italia no esté en el próximo Mundial de Rusia. El objetivo principal que tiene